Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Al final. Y ya arrancamos en este matinal de día viernes 4 de septiembre. Día bastante simbólico, día de el triunfo de Salvador Allende, y día de varias cosas más que estaremos recordando el día de hoy, pero también de mucha contingencia. La política está bastante vertiginosa, preocupados están en La Moneda, sobre todo después del error bastante garrafal que cometió ayer el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien tuvo que salir a reconocer no solamente que se había equivocado, sino que la verdad no sabía absolutamente nada respecto a lo que había aclarado y a lo que había en un momento determinado dicho, que esta era lo que había ocurrido y esa es la información que tenía. No solamente reconoció que tenía información completa, sino que absolutamente nada sabía de aquello. Nos referimos al computador de Sebastián Dávalos, luego de que Luis Escalona llegara hasta el Congreso Nacional, particularmente a la Comisión Investigadora del caso Cabal, a declarar frente a esta nueva interrogante que apareció luego de que no se descubriera, por lo menos así lo dice el parte del OS9 de Carabineros, datos, informaciones en el disco duro del computador del exdirector del área sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos, quien a su vez es hijo de la Presidenta de la República. Bueno, vamos a estar revisando aquello, vamos a estar revisando lo que está pasando a nivel internacional, que también está bastante movido. Graves cuestionamientos siguen a Europa, particularmente en algunos países. El caso de Hungría también es un tema no menor. El primer ministro le dice a los que vienen arrancando de Siria que no vengan a Europa. Eso despertó bastante molestia. Parisi en la contingencia, Meo posiblemente pueda ser llamado a declarar a propósito del mail de Christian Barner, que lo termina sindicando como pidiéndole dinero o agradeciéndole ese favor a Patricio Contese, gerente general en ese tiempo, 2012, de Sokimich. Eso y muchísimas cosas más son las que vamos a estar revisando el día de hoy. Y recuerda que vamos a través de la señal en FM, en el 107.9 de la frecuencia modulada, la Comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Puedes ocuparla también ahí. Así que vamos a estar viendo eso. Recuerda que esto no se retransmite hoy día, viernes, sino el sábado. Y mandamos un saludo a quienes nos escuchan ya el sábado. A las 10 de la mañana empieza y a las 2 de la mañana, ¿qué tal la repetición? Esa sí va después de eso. Porque hoy día vamos con Cerro a la Izquierda, día viernes, y Frecuencia Abortista. Cerro a la Izquierda a las 5, Frecuencia Abortista a las 7:30. Y el día de hoy no nos acompaña Max, pero nos acompaña Carmen y nos acompaña Alfonso, a quien aprovecho de saludar. Vamos a tener harto tema que conversar hoy día. Así que, ¿cómo están ustedes? Hola, sí, muy bien, muy buenos días. Acá estamos un día más para poder informar y estar al día de todo lo que está sucediendo en este Chile querido. Le doy la salud a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas, como mencionó el Toño. Y aquí estamos un día viernes, finalizando la semana y dándole la bienvenida a todos. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola Carmen, hola Toño, hola a todos quienes nos escuchan. Un abrazo para todos y esperando de que este día va a estar caluroso al parecer, sí, como ha estado el resto de la semana. Empecemos a terminemos la semana conversando acerca de todas estas situaciones que han ido dándose en el país y en el mundo. Como decía Toño, hay un día de conmemoración hoy día en que se cumplió un año más de cuando Allende fue elegido por votación popular como presidente de la República. Sí, pues hay hartos acontecimientos el día de hoy. Claro que sí. Esto sucedía hace 45 años. Hace 45 años, Salvador Allende era elegido democráticamente por voto popular en las elecciones. Interesante aquel acontecimiento que nos tocó vivir. ¿Qué les parece lo del vocero de gobierno, Marcelo Díaz? Eso va también para la gente que se va sumando a la transmisión. Y recuerden el hashtag en el Twitter, matinalRBF, así tal cual. ¿Cómo le gusta decir a Gabriel? Así tal cual. ¿Qué les parece? A mí lo que me sucede es que me llama la atención el hecho de que que lo salga a reconocer. Eso para mí igual es bien, po. Porque muchos empiezan a dar justificaciones, a justificar lo injustificable y todo. No, el tipo salió y dijo ya. No tengo idea de esto, me la embarré, sorry, lo siento, no sé. No me informaron. No me informaron. Pero eso es como, siempre salen a hablar adelantado y salen a justificar cosas que no tienen idea. O lo que es muy común es echarle la culpa al empedrado. O sea, me dijeron, me contaron, todo ese asunto ya es más que conocido. Sí. Hay que reconocer de que su actitud rompe con lo de la cotidiano. Que siempre le echar la culpa a alguien. Claro, y él asume y reconoce. Ahora yo no sé si está, o sea, eso ya amerita que uno diga, bien, perfecto, porque ahí hubo un error gravísimo de parte de él de no informarse. O de tener malos informantes. Entonces, eso es grave. Porque él no está, no es el junior de una empresa y que se equivocó. Es un ministro. Las responsabilidades son mucho más altas. No solo el sueldo. Entonces, por lo tanto, pienso de que en ese sentido, ya está bien. Dio las explicaciones aquellas. Pero, creo que no basta. Aparte que tenía que tomar otro tipo de resoluciones con respecto a su entorno. No podéis pararte ahí tampoco a hablar de algo que no tenía idea. Entonces igual es como curioso el que salga él a hablar algo que no tiene idea. Entonces claro que es grave, pues es gravísimo. Y ahí están ahora. Y yo no sé lo que, aparte de las disculpas. ¿Qué más se hace? Nada más, po. Era, po. Ahora pasó. Que la... Sí, pasó nomás, po. Va a quedar en la memoria nomás, po. Claro. De que el tipo salió guardado a guardado en internet. Pero, sí, es complicado porque complica además toda la trayectoria de este gobierno. Es un tropezón más dentro de todos los tropezones que han tenido. Y bueno, van a tener que en un momento, si no aclarar, pero van a tener que aceptar de que sigue el castigo de parte de la población en cuanto a las encuestas. Porque esto se va a ir trasluciendo también. Pero esto ya es cosa de más futuro. Pero en este momento encuentro de que las explicaciones no, para mi parecer, no fueron suficientes. Sí, tuvo valentía de decirlo, de enfrentarlo, perfecto, pero ahí falta algo. ¿Pero qué me va a hacer si no tiene idea de nada? Ahora sí va a ir a informar, me imagino. No es con respecto a la situación puntual, sino que al hecho. Con respecto a la actitud que debe tener como ministro frente a lo que sucedió. Claro, obviamente, él dice que esto no se va a volver a repetir. Pero es complicado. Sí, pues cuando estamos en una época de poca credibilidad. Claro, y poca gobierno, confianza. Exacto. Entonces aparece la gente, esto. Uno no sabe si será cierto que lo hizo o que no sabe o no fue tan así. Porque la gente ya no le cree. Entonces viene la duda. Sí, pues justamente, como te decía, estamos en una época tan complicada con respecto a la credibilidad que tiene el gobierno y todos sus políticos, y aparece con esto, entonces como decir, ya, por lo menos lo reconoció. Eso es lo que yo único que puedo decir, ya, bueno, por lo menos lo reconoció, eso es. Ok, estamos hablando de... Marcelo. El vocero de gobierno. Estoy tratando de escuchar porque estaba terminando de ver un asunto acá y entiendo que tú valoras el hecho de que lo haya reconocido. Eso por un lado en el caso de Marcelo Díaz y tú no sabes. Yo dije de que sí, está bien que haya reconocido, pero falta. ¿Qué po? Falta un paso más que dar, esclarecer más por qué él no sabía. ¿Quién fue el que lo informó mal? ¿Qué pasó allí? Pero particularmente, volvemos al tema, asesores. Vocero de gobierno. Sí. ¿Qué es ese paso más? ¿Renuncia? Debería haber renunciado. Sí, debió haber renunciado. Sí. Sí, también opino lo mismo. Sí. Valoraste el gesto, pero... No, valoro que lo haya reconocido, porque siempre, a lo que veo yo, que valoro que lo haya reconocido, porque siempre cuando se mandan un condoro de estas características, por lo general salen a echarle la culpa a alguien o a justificar lo injustificable. En este caso, el tipo reconoció que no se había informado bien. Eso es todo. Entonces, por lo menos, no le echó la culpa a nadie, ni nada. Pero el tipo no está apto para el cargo, debería renunciar. Obvio. Estoy de acuerdo que debería renunciar. Sí, pues. A ver, contextualicemos lo hecho. Porque es bastante burdo el tema. Porque él, al ser consultado respecto al tema del computador de Sebastián Dávalo, luego que se conociera la información de que no se encontró información, marca la redundancia, en el disco duro, por lo menos el informe bastante escueto, que lo comentamos acá en su momento determinado, del OS9 de Carabinero, ante la indagatoria de la Fiscalía Regional de Rancagua, de la investigación que lleva a cabo el fiscal Luis Toledo. Planteado eso, en términos de decir, bueno, ¿qué pasó con esta información? Obviamente vinieron las dudas y las preguntas, entonces se fue a preguntarle al vocero gobierno, así para eso está, precisamente, y aquí viene la importancia del y lo que tiene que ver con el cargo, en definitiva. Él está para dar las explicaciones y explicaciones que tienen que ser no solamente verosímiles, tienen que ser ciertas. Y los periodistas le preguntan y él da una explicación y habla del protocolo. Hay un protocolo y este protocolo se cumple. Este protocolo se va haciendo de tal o cual forma. Entonces, ante la consulta respecto a si efectivamente se borrió, alteró o se le hizo algo al computador de Sebastián Dávalos, que recordemos está en el Palacio de la Moneda, sino está en cualquier lado. Porque en cualquier momento uno piensa así como que el computador está tirado ahí en la esquina de que hace Teatino. No, estaba dentro del Palacio de la Moneda, que entenderán que tiene bastante resguardo, no entra cualquiera, hay un control bastante potente respecto con el funcionamiento. Y bueno, dice que en base al protocolo que está establecido, se hicieron los procedimientos habituales. Efectivamente, existe un decreto del pasado gobierno de Sebastián Piñera, que recordemos hubo una polémica también por el tema del borro de información para los que venían. Ese era como el tema, esto era finales de gobierno, entendámoslo. más allá de lo que comentábamos el día de ayer con Cristian La Roulette, que en un momento determinado hay un entrevero respecto a si su computador era público o no, la Contraloría determinó que sí. Bueno, aquí documentos que son sensibles, bueno, tienen que estar justificados, que son en un momento determinado, ¿cómo se llama? Que puedan afectar la seguridad del Estado. Si no tienen cómo justificar eso, son públicos, porque los computadores son del Estado. Bueno, se termina sabiendo a través de Luis Escalona, jefe de informática en el Palacio de la Moneda, que el propio Sebastián Dávalos, no un protocolo, no hoy hágalo con el computador lo que hacemos siempre, todo, el propio Sebastián Dávalos en persona, en su oficina, después de que mandara a llamar con la secretaria, uno de los técnicos pide expresamente borrar toda la información del computador. No borrarle así como, oye, déjamelo listo porque para retirar mis cosas, qué sé yo. Me hace que pucha, estaba medio aburrido, por tanto me estaba viendo muchas porno. Entonces, qué feo que salga eso publicado en La Tercera. Bórrame las cookies, bórrame eso. No, bórrame el disco duro. Bórrame todo. Según el técnico, ahí entrando lo que pasó en la comisión investigadora del caso Cabal, la información que ellos borraron la partición y todo lo demás, pero si alguien quisiera encontrarlo, lo encontraría. Es recuperable. Pero ahí tenemos una mentira ya que no se hizo en base al tipo de protocolo, sino que efectivamente se borró esa información. Aquí cabe la pregunta. ¿No le preguntaron al jefe de informática en el Palacio de la Moneda para que el vocero de gobierno diera por lo menos una cuña más que decente respecto a qué decir frente a lo que había ocurrido? Porque no le costó nada decirlo ahí en la Cámara de Diputados. Ese es lo porque está en cuestionamiento el caso de Marcelo Díaz, que dicho sea de paso, en la pasada encuesta a Dimar, que todo... estuvieron hablando de lo baja que estaba el gobierno y Michelle Bachelet, a lo que se suma en el suelo ahí la alianza, y particularmente la UDI. Cuando se revisa esa encuesta, uno de los ministros que más baja es precisamente Marcelo Díaz, que baja 8 puntos inmediatamente del que tenía cuando entró. El ministro estaba mintiendo. El ministro vocero de gobierno que ha encargado de las relaciones comunicacionales del gobierno, un gobierno que está súper frágil porque no tiene credibilidad y nadie le cree lo que dice y todo el cuento, cae en una mentira que no es pequeña. Que no es pequeña, es grave. Mintió, pero dése cuenta en el contexto y la magnitud del tema, mintió precisamente en la materia, en el área, en el caso que ha hecho que este gobierno se vaya al carajo, que es el caso Cabal. Hay un antes y un después del caso Cabal en el gobierno de Michelle Bachelet, particularmente Michelle Bachelet. Y en ese contexto, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, sale mintiendo. Y mintiendo estúpidamente. Y ayer me decía, todos valoraban gestos, pues sí, puede ser, qué valiente. Cuando uno escucha con detención lo que dice Marcelo Díaz, es bien llamativo porque no tuvo la información completa. Después dice, la verdad, no sé absolutamente nada. Y después ya cuando lo seguían presionando y ya estaba como medio sudando, fue, bueno, yo la verdad no cacho nada, vengo llegando, yo andaba, ¿cachai?, puteando en Buenos Aires, ¿cachai?, viendo putas obras de teatro, conociendo algunas vedettes, qué sé yo. Entonces no me preguntan cosas que yo no sé, pues. Bueno, si no le preguntamos a usted, ¿a quién, pues? Ese es el punto de la gravedad. De hecho, Marcelo Díaz debería estar afuera hoy día. Y volvemos a la misma forma, no solamente porque bajó 8 puntos ya en la Dimar, sino porque... la Bueno, digámoslo, pues estamos acostumbrados a explicaciones giles, pues bueno, ¿cachai? Si hasta que no aparecieron unos mail, Meo seguía siendo invitado, weón, por neomiristas, pues weón, ¿cachai? O sea, así es el cuento. Porque no, nos gustan las explicaciones tontas, o las explicaciones protocolares, o dicho sea de paso, el periodismo relacionador público, lo que hizo el vocero de gobierno, que uno podrá discutir acá si es su responsabilidad en términos concretos o no. De hecho, le echó la culpa a otro. Creo que fue Cristian Riquelme. Estoy seguro del apellido. Tengo por acá anotado, así que voy a abrir acá. Que es el encargado de Palacio. Que es como una especie como de, entre comillas, porque tiene un funcionamiento más político. Pero una especie de mayordomo de Palacio. Y él es el que tiene cortina. Es el mismo del mandato pasado de Michelle Bachelet. Una persona de confianza. Que es relativamente joven. Que es el encargado de Palacio. O sea, no es que anda... Insisto, por eso digo como mayordomo. Porque de una u otra manera está a cargo de la coordinación. No es que anda con el plumero ahí a lo Michael Caine como en Batman. No. Él coordina. Y le termina echando la culpa a él. Así como, ¿y quién le dio esa información? No, es que este y me la dio tal persona. Entonces, o renuncia inmediatamente Marcelo Díaz. O sea, digámoslo, no renuncia. Le piden la renuncia para que renuncie. Nadie renuncia si no tiene autorización del presidente o la presidenta. Entonces, es bien llamativo. De hecho, yo ayer, que nos mandó esto Pamela Giles, y no, en esta la hizo bastante buena, de oro. Que son las preguntas que se hacen respecto al tema del computador de Sebastián Dávalos. Y está bastante, bastante asertivo los planteamientos, porque son las preguntas correctas. El tema es que acá en Chile no se hacen las preguntas correctas. Pues todo se pone al servicio del espectáculo, por sobre la búsqueda, en definitiva, no solamente de la verdad, el objetivo, la sociedad que se supone quieren algunos y queremos otra. Es ser honesto, no solamente intelectualmente. La pregunta que la que inicia Pamela Giles, y quiero enlazarlo inmediatamente con lo que estamos conversando, porque está directamente relacionado, pero porque quiero que se hagan las preguntas correctas para que entendamos el trasfondo de todo esto. ¿Qué ocultaba el computador de uso exclusivo en la moneda número único de evidencia, NUE, que se le llama, 1604356, borrado completo? Segunda pregunta. ¿Fue borrado dos veces? Una por orden de Dávalos y otra cuando ya estaba en manos de Carabineros. Que una de las preguntas que nosotros hemos hecho desde que se supo esta información del informe de la OS9. ¿Quién fue el responsable directo del informe pericial de análisis informático entregado por el OS9 de Carabineros al fiscal Toledo? ¿Qué hizo el fiscal Toledo luego de recibir este documento? En esta parte ya lo sabemos, ha trascendido. Una está en creo que es la Bricrim, quedó al final de la Policía de Investigaciones, la PDI para la pericia. En caso de que no haya resultado positivo, se estaba evaluando enviarlo al FBI para que fuera periciado el computador. Y frente a eso, pidió entonces la PDI pesquisar una posible segunda limpieza del disco y la fecha en que éste se habría realizado. Si no lo hizo, ¿está en curso esa diligencia que descartaría o no la responsabilidad del OS9 en una segunda operación de limpieza del disco? ¿Quién era el jefe directo del OS9 durante el peritaje? ¿En qué cargo está actualmente esa persona? Aquí hay una pregunta, no capciosa, pero una pregunta que se responde porque la hemos conversado acá. el que estaba a cargo de lo que fue el procedimiento y el allanamiento, entre comillas, a La Moneda para retirar el computador, era Bruno Villalobos Krum, que recientemente fue nombrado por Michelle Bachelet como el nuevo director general de Carabineros. Yo en coincidencias no creo. Sí, no, para nada. Todas estas acciones y movimientos que involucrarían por lo menos a tres organismos públicos serían por cabal o estarían eventualmente dirigidos a borrar pruebas referidas a la dirección sociocultural, que es la que manejaba Sebastián Dávalos. Esas son las preguntas que hace Pamela Giles y me parece que están buenísimas. Interesante. Y son preguntas que tienen que ser respondidas para poder aclarar y transparentar todo este desenlace que se ha venido desarrollando con respecto al computador de Sebastián Cabal. Sebastián Dávalo. Sí, perdón. Sebastián Dávalo. Entonces, una situación que estamos viendo que mientras no se respondan esas preguntas, vamos a seguir en ese estado de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados directamente? Por eso, y yo reafirmo lo que dijo el Toño, por eso es gravísimo lo que pasó, claro, con respecto al vocero. Porque más allá de que la gente reconozca que el tipo ya dijo, ya, bueno, no me informé y eso, pero finalmente igual le echó la culpa a otra persona, en el fondo. Y es gravísimo porque se supone que él es el vocero. Entonces, por lo tanto, si vais a salir a hablar de un tema, tenéis que manejarlo bien. Es su responsabilidad, es su cargo. Entonces, ahora no puede salir así como así. Entonces, es gravísimo lo que pasó. Por eso digo yo, insisto, que el tipo debería renunciar porque no es óptimo para su cargo nomás. Porque no es una información así que pase sin trascendencia, sino que es una situación delicadísima donde están involucrados ni más ni menos que el hijo de la presidenta. O sea, no es una persona más. No es un error que cometió un funcionario de menos responsabilidades dentro del palacio, sino que una persona que está... O sea, no se permite tener ese tipo de error. No puede. No. No debe. No. No, no, no, no se le exige eso, no. Se le exige que sepa de lo que está hablando. Por lo tanto, Marcelo. Por lo tanto, claro. Él no debería haber salido, o sea, no debería disculparse de esa manera. Claro. Es que va más allá el tema de las disculpas, porque aquí entra lo que es la duda legítima. Y la duda legítima dice relación. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Cuántas veces las explicaciones que nos termina dando el vocero, la verdad, no fueron completas? ¿Cuántas veces más se ha mentido? Bueno, aquí uno puede decirle, oye, ¿qué, cuánta ingenuidad? Sí, la pregunta hay que hacerla. Insisto, y aparte por lo errático ayer de las respuestas, insisto, porque estamos acostumbrados a respuestas inverosímiles. Pero como se dicen, se hacen, en definitiva, y punto. Claro, nos hemos acostumbrado a que el ya mañana se olvidaron y sigue el camino nomás, pues seguimos adelante. Y eso quedó como un anecdotario más. Pero no es así, po. La cosa es más grave que aquello. Porque se van acumulando. Y más allá que hoy día existe el internet o no, antiguamente también la gente iba guardando los diarios, iba guardando recortes y se iba recordando ciertas situaciones que pasaban y se las encaraba a los políticos en un momento dado. Ahora, claro, con esto de las redes sociales es más fácil. Pero más allá que hayan o no hayan redes sociales, que la gente igual tenga menos posibilidades de olvidarse, pero hay una cuestión de transparencia, hay una cuestión de honestidad. De honestidad frente a la situación que se da día a día. Entonces no se puede estar pensando en que, ah, ya, total, mañana se van a olvidar de esto y pasó. No, porque además ha traído consecuencias y problemas desde que estalla públicamente alrededor de por ahí por enero hasta el día de hoy. Y siguen saliendo más y más situaciones, más que van complicando más al gobierno. A un gobierno que está muy complicado con este tema. Y en vez de tratar de ayudar a que esto se solucione de una vez por todas, se esclarezca, se transparente, lo van... Pasa este tipo de cosas. Claro, uh-huh. Que sí. lo van enredando uh-huh. más y que van dando mucha más de desconfianza de parte de toda la gente. Entonces, eso es lo complicado. No hay un deseo de esto ponerle punto final, abriendo la verdad y diciendo qué pasó, porque sucede de que el encargado de informática dice de que él limpió el computador, pero que quedó en el disco duro porque después de un año recién se puede, según el protocolo, se puede limpiar completamente. Hay que dejar un respaldo. Corrijo, jamás dijo que él no, lo había no. hecho. ¿Ah? Él lo había hecho. Él dijo de que... Él no. De hecho, nombra a los funcionarios que cometieron. Él es el jefe. El jefe. Ya. Para que sea preciso... Ya, sí, en perfecto. Eso. Él, porque en un momento, por ejemplo, se le pidió aclarar quién pide concretamente... Porque había nombrado en un momento a la secretaria de Sebastián Dávalos que pide que vaya a borrar. Y después precisa, no, era el propio Sebastián Dávalos. Sí. Digo esto porque la mayoría, y ayer lo explicamos un poco, la mayoría de los medios, una vez dicho la cuña, la frase, se armaron lo distinto. Después hubieron un montón de precisiones, incluso algunas agravaban la situación y otros de una otra manera la matizaban. Es un técnico de este departamento informático de la Moneda, que es un contratado de confianza, obviamente, el que hace. Después, el que entrega incluso el computador es otro al OS9 de Carabineros. Ahora, entre el 13 de febrero, viernes 13 de febrero, a cuando termina siendo realmente incautado el computador, pasa tiempo. Claro. ¿Qué pasa ahí? Ahí viene un montón de preguntas. ¿Qué pasa con el computador? Ya en custodia de Carabineros. Y ahí empieza un montón de otras preguntas. Claro, porque antes que caiga en custodia de Carabineros, está en la Moneda unos días, no mucho. Y en esos días, no tampoco. Pudo haber habido alguna intervención. O la intervención pudo haber sido después. O sea, hay un montón de cosas que están muy poco claras. Porque no se ha transparentado. Y de allí hasta ahora se descubre de que no hay información en el computador. Que el disco duro el que habría sido borrado. Y que no hay tampoco respaldo. Cuando según el protocolo tendría que dejarse un respaldo. De hecho, yo escuché ayer al tipo de informática que dice que le había preguntado si quería respaldar algo y él le dijo que no, que borrara todo nomás. Así que, bueno, la cuestión es clara, o sea, aquí hay una intención de borrar todo tipo de evidencia y nada más, pues, eso es todo lo, claro, lo pero más claro. Ahora, ¿qué es lo que se borró? Eso es lo que todo el mundo quiere saber, pues. Se borró información del estamento, del departamento donde él estaba a cargo, o se borraron cosas personales. Ahí está el asunto, dentro de lo que se borró. Yo creo que puede haber sido, ahora lo que tendríamos entonces, que hacer sería... Ahora se puede especular mucho, pero hay que esperar qué es lo que pasa una vez que sea recuperado esa información. Como dicen que si no se recupera acá, se va a mandar al FBI. ¿Y se puede recuperar? Yo escuchaba por ahí que dicen ¿sí? en algunos que sí. Sí, se estamos hablando del computador correcto, debiera, po. Sí, debiera. Además, también, po. Sí, pues también, que ha pasado tanto tiempo. No solamente ha pasado tiempo, esto, ha pasado encima, esto venía así como cantado de mucho tiempo, entonces tengo que hacer muchas cosas. Ahora, si el mismo computador, podrían... Mira, lo voy a plantear así. En Estados Unidos precisamente hay una discusión similar, no igual, pero similar, y que tiene que ver precisamente con los correos de Hillary Clinton. Son cerca de 4.600 alrededor. Y la discusión, de hecho el FBI también está periciando aquello y le ha sacado todo el rollo. Así como en algunas conversas que por lo menos se han hecho públicas, que mantenía la ex secretaria de Estado, que recordemos está en plena campaña de las primarias demócratas para lo que va a ser la Convención Demócrata, para elegir a quiénes van a ser finalmente los candidatos presidenciales del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Entonces está con bastante on fire la situación en términos mediáticos de Hillary Clinton. La han sacado todos los mails. En una especie como de servidor propio que tenía, pero que como que ocupaba para cosas personales, pero a la vez clasificando. Una cosa media rara. Y obviamente, y eso implica las pericias de los computadores, diciendo, bueno, veamos qué hay, que se borró realmente o no. Y tú cachas que Hillary Clinton, puta, no tiene al maestro chasquilla de la esquina en computación. El sobrino dijo, ponle este programa, bájalo en Softonic y lo corrí y listo. No, hay gente que se mueve a otro tipo de nivel. Pero frente a eso hay también la forma de poder recuperar la información. Volvemos al punto y a lo que estaba diciendo delante. Siempre cuando sea el mismo computador. Que es una pregunta que algunos dirán, pero es técnico, es obvio que sí, no es tan obvio. Por eso me parece que la primera pregunta que hace Pamela Gili es bastante, bastante buena. ¿Qué ocultaba el computador de uso exclusivo de la moneda número único de evidencia? 1.6. Primero establezcamos cuál es el computador en definitivo. Esto tiene que ver por el informe en sí que sale en un momento determinado en el informe de los S9 de Carabinero. ¿Cuál es la participación de Carabinero? ¿Qué hizo Carabinero con el computador en sus manos? ¿Lo alteró? ¿Tuvo participación Carabinero en eso? ¿Sí? ¿No? En lo pronto, lo que trató de hacer Marcelo Díaz, que era el inicio de la conversación, fue evitar una acusación constitucional llamado, porque obviamente la derecha hoy día, me refiero a la derecha política, particularmente a la UDI, que está en el suelo. O sea, si el gobierno está mal, la UDI está más mal. Sí. Y así va a ser, a detener un buen rato. Cualquier cosa le sirve. De hecho, esto fue un regalo para la UDI y también, y ojo, y también para otros sectores, no solamente para la UDI. Esto fue un regalo porque deja muy mal pie a Bachelet nuevamente. O sea, no paró la cosa. Por lo menos les da un respiro. Sí. Así, pues. Sí, porque por ejemplo, están tan mal los partidos, las agrupaciones, los partidos políticos y todo eso, la UDI y todo eso, que esto es como, por lo menos me van a soltar un ratito. Claro, o sea, no soy el único malo de esta película. Pase la pelota para otro lado, una cosa así. Claro. Claro, o sea, la situación está complicada para el gobierno, pero la UDI sabe, la clase política, claro, en realidad. La UDI sabe de que tampoco le puede dar tan duro al gobierno en el suelo, porque ellos también se perjudican, porque, como dices tú, toda la clase política está involucrada de una u otra forma en una u otra situación. Pero eso da lo mismo, si los tipos son tan carepalos que le da lo mismo. O sea, ellos van a salir, hablan de no sé, de proteger al poblador, al trabajador, cuando tú los veís que días antes habían estado vapuleando a los trabajadores y a los pobladores. Entonces, tienen un descaro, así que les da lo mismo, van a salir a exigir, ¿cachai? Transparencia en la cuestión, cuando ellos son los menos transparentes. Claro, que hay. Obvio. Entonces, no hay ni siquiera un algo de moral o de principio, no olvídalo. ¿Tú crees que les da vergüenza? Están todos metidos en la misma melcocha. Nada, sí. nada. Entonces, allí la situación está en que, claro que entre ellos se agarra y todo lo más. El asunto está en que nosotros, los que estamos en la vereda del frente, queremos saber la verdad. Queremos que esto se transparente, que esto se sepa, que de una vez por todas... Yo la verdad quiero que se vayan. Bueno, ya, que se vayan también, pero y yo quiero que si se van a ir, que dejen las cosas así bien transparentes y que se sepa todo. Que tengan la, o sea, la entereza de poder decir sí, nos equivocamos por último, como dijo ayer Marcelo Díaz, pero... Nosotros lo sabemos, que lo queramos escuchar de ellos es distinto. Nosotros sabemos todas las chanchullos por que supuesto, hacen. Por supuesto, pero por eso, pero queremos que eso, queremos que digan... Que ellos lo digan. Claro. Y que digan más cosas porque, no sé, pues, al final uno piensa de que, y tiene todo el derecho a pensar, de que esto es solamente la punta del iceberg, que hay muchas más pillerías, cochinadas y cosas abajo que todavía no han salido de debajo de la alfombra. Estoy seguro. A lo mejor estoy equivocado. No. Pero sea como sea, tengo todo el derecho a pensar mal, porque ellos actúan mal. Por supuesto. Entonces, por lo tanto, puedo yo pensar de que, en verdad, aquí hay más cosas guardadas, hay más cosas que se pueden ir sabiendo. O sea, sin duda tienen que haber más cosas guardadas, po. Que ahora nosotros tengamos acceso a través de las redes sociales y todas esas cosas, pero para atrás no habían estos privilegios para nosotros. Y nunca nosotros. Tanto para atrás, yo creo que de ahora también. Pero que rebotan en atrás. Sí, pero que sí lo digan. Que es, a ver, ¿hasta dónde llega su prueba de la blancura? ¿Hasta dónde llega su honestidad? ¿Crees que van a reconocer algo? Que digan, po. No creo. Entonces ese es el asunto. No, es difícil porque cada vez que cuando se encuentran con una situación engorrosa, difícil, delicada, arrancan, desaparecen, no se les ve, no están. Claro, si eso pasa. Y si alguno se equivoca y sale a la luz pública, lo agarran a palo entre todos ellos mismos. Para desviar la atención. Por un lado, y para otro, para sentirse que ellos, nosotros somos honorables. Entonces, estamos indicando al que se equivocó o al que cometió la falta. Pues fíjate que me llama bastante la atención el hecho de que cada vez que hay programas, no sé, pues de conversación con respecto a temas de política y cosas, todos apuntan a lo mismo, de que el gobierno está con una credibilidad por el suelo. Entonces no creo que se sientan así como tan victoriosos tampoco. Creo que ellos saben que la gente ya no les compra muchísimo. Lógico que sí, pero por eso ellos tratan... Por eso me imagino yo que están tomando medidas, como por ejemplo que te obliguen a ir a votar en las próximas elecciones, porque saben que va a ganar la abstención nuevamente. Claro, pero también... La pregunta es, ¿qué gana la abstención? ¿Cómo? La pregunta es, ¿qué gana la abstención? A propósito de una conversa que hubo en la tarde con unos chicos... Mandamos saludos también a ellos. Voy a leerle algunas cosas que están ya llegando acá. A propósito de los saludos, les manda saludos a Carolina Vergara. Hola. Le dice, oye, los conocí más encima en la portada. Sí. A usted. Me dijo, Alfonso me dio un autógrafo. Mitch, está bien. Carolina Vergara dice que vino el domingo pasado. Ahora. Mauricio Donoso dice, buen día. Carmen, Gloria, saluda a mí también, dice Antonio. Buenos días. Alfonso, saludos fraternos y a los demás en Radio Villa Francia. Se agradece lo brutal de cada día. Supongo que... Espero que sea un piropo. Ojalá, pero espero lo mismo. Espero que sea un piropo aquello. Somos brutos. La UDI no es de derecha, es un partido de ultraderecha. En un país decente estaría prosquita. ¿Hasta cuándo? Dice Calfulicán. Y a propósito de chiste... Hoy día Bachelet está en el acto por el Día del Vino. Excelente. Oh. Mal timing. Insisto, te voy a decir un mal timing, pero terrible. Alguien debió haber dicho, no, se va a prestar. No vaya. Se va a prestar para, ni siquiera para, esto se va a prestar para el hueveo. Entonces, sí, de tu juego. Entonces va a salir atrás y Michelle Bachelet en el tema del vino, con un vino en la mano, y las fotos ya van a estar a la orden del día y todo lo de cuento. Ahí es donde más reafirmo lo que tú mencionabas, Toño, en los días anteriores. De que realmente la Bachelet está de adorno aquí. Porque, por ejemplo, para la cuestión de los camioneros, también andaba en una inauguración de algo. Por eso el presidente, entre comillas, lo recibió, Burgo. Ahora el que toma las decisiones es Burgo, según él le pregunta a ella, pero la tienen de adorno. ¿De verdad? Pero peor que eso, sucede después de lo que apareció en, ¿dónde fue? En un medio, en ¿qué pasa? ¿O en ¿qué estás leyendo tú? En uno de esos que aparece un que hablan de la Bachelet, pero eso es lo que no me acuerdo. Bueno, y ahí hacen algunos comentarios que no son muy aceptables. Entonces, bueno, esas cosas, este tipo de actividades no debió ella haber asistido, pienso yo. Ahí hubo una falla de parte de los asesores. No, yo creo que mal timing, estamos claros que hace rato que hay mal timing en este gobierno. Y en ese sentido, uno empieza a ver, acá hay un tema que tiene que ver con los asesores. Eso se ha dicho hasta el cansancio. Pero tiene que ver también de ciertos lineamientos de carácter político, un gobierno donde se hace política, no están por sobre el bien y el mal. Pasa con lo que estamos hablando recién, con el caso de Marcelo Díaz. Él tiene un cargo político. Lo hizo mal. Ya, pero no se mandó un error cualquiera, sino un error que por menos salió un otro. O sea, lo pongo así. A los escoltas que supuestamente se dio este robo en este servicentro, los removieron inmediatamente. Exacto. Y se quiso dar una señal de que acá se hacen las cosas bien, ¿no? O no se hacen. Y el otro día sale el vocero teniendo que dar explicaciones por una tontera, básicamente. Tratando de explicar algo del cual termina reconociendo que no tenía la más absoluta idea. Y que repitió básicamente lo que le dijeron. Y no salió. La JP Verdejo dice algo. Dice, algo de razón tiene Andrea Lamán. Estamos frente a un gobierno que todos los días se marca un autogol. O sea, que te diga Lamán eso. La media persa. Que a Lamán salió pichichi en autogoles, po. Sí, goleador del campeonato y todo lo demás. O sea, así. Eso es lo... Cuando estáis mal, puta, hasta... El mágil... Hace ganancia ahí, po. Ese es el tema. Pero tiene que ver con autogoles. O sea, hay un montón de gente diciendo que le hace jugar a la derecha. Acá, pero insisto, se ha hecho un partido redondo para perder. Y eso es lo que preocupa. Vamos a estar pendientes de lo que va a pasar con el computador de Sebastián Dávalo. Es como, da para libro, así. El computador de Sebastián Dávalo. Da para una miniserie. Podría hacer la MEO ahí, le pido un financiamiento a un par de empresas y podríamos hacer nuevamente un... dedicarse a hacer películas o series de televisión. Pero una serie de televisión alcanza ahí bastante bien. Y el tema es que esto es mucho más amplio. Primero, ocurre lo de MEO ayer, que posiblemente puede ser llamado, ojo, porque algunos lo dan por sentado, probablemente puede que sea así, pero que la fiscalía lo va a llamar a declarar. Y apareció Parisi también, a propósito de una cuenta pendiente que tenía con la justicia. Nos acordamos, esto apareció también durante la misma campaña, que tiene que ver con los colegios que manejaban, ¿se acuerdan? Claro, que ahora tiene que pagarle 740... 90 millones. 790 millones al Club de la República, a la masonería. Cierto. Así la cosa en este país. Y al final, porque tiene que ver con temas de autogoles. De hecho, por ejemplo, está comentándose lo que pasó con la elección de la FECH. Voy a poner un ejemplo gráfico de cómo hay gente que hace esfuerzo por ser pelotuda y cometer y meterse autogoles. Este es el caso de los gremialistas. Los gremialistas, la gente de derecha, ligada generalmente a la Alianza. En términos universitarios me refiero. Ok. Resulta que los gremialistas presentan un recurso para anular por vicio durante el proceso eleccionario las elecciones de la fecha. De noviembre del año pasado. Exactamente, donde ya está constituida la mesa, recordemos que no es que los que ganan se llevan todo, sino que se va repartiendo según el tema de la votación y se hace una mesa. Porque, digo esto porque en alguna otra universidad es distinto el mecanismo. Y en esa mesa quedan alrededor de 5 personas, después viene un montón de otros delegados, etcétera, etcétera. Bueno, los gremialistas resulta que hacen esto, impugnan, y salió el fallo en estos días del Tricel. Y el fallo dice que, efectivamente, aquí hubieron irregularidades, ¿no? Se incumplieron algunas cosas. Les leo inmediatamente. ¿Qué planteó el Tricel? Determinó que el proceso que se había llevado a cabo en noviembre de 2014 fue ilegítimo. El dictamen explica lo siguiente, cito. Conforme a lo que se viene señalando, resulta que atendido los elementos de hecho establecidos en la causa, procede a aplicar la regla electoral del artículo 120 bis de los estatutos. Esto es, se debe conformar una directiva transitoria que tendría como único objetivo convocar más tardar en el plazo de 6 meses las elecciones generales de la federación. Esto se dio después de que estudiantes denunciaran que las últimas elecciones no se había alcanzado el nivel de participación. De hecho, se discutió en un momento determinado durante el tema de las elecciones y poselecciones, obviamente, del tema del quórum. De hecho, fue discusión porque había un sector de los gremialistas, particularmente la audiencia, oye, con ese quórum no tienen legitimidad de ser. Hay que ser un poquito patúo porque en la política entonces debería. No hay quórum, po. En Chile casi el 60% se obtuvo. No hay quórum. Nope. Y el quórum es del 40% de los votantes. Imagínate. Eso es la fecha. Bueno, resulta que como es por votación, la elección final, ¿cierto? Va a tratar de hacer como una pizarra mental. Imagínate una pizarra. Ok. Tenemos la fecha. Sí, pero... Como no, si querés prendo la cámara ahora para que haga la mímica que estaba haciendo. ¿Ah? Esta dupla no me gustaba a mí desde el principio. Yo no he hecho nada, estoy nada. Tranquila. Está la fecha, se hace las elecciones, noviembre, no tiene el quórum suficiente en este entendido de estatutos. Y se elige que el caso de Valentina Savera, Javier Reyes, etcétera, se van ocupando los cargos, presidencia, vicepresidencia, según los votos. Después de esta determinación del Tricel, queda una directiva interina y dice, bueno, hay que hacer elecciones dentro de los 6 meses que vienen. Quedan 2 meses de periodo donde vienen las elecciones de la fecha. Las elecciones son en noviembre. Porque son anuales. El dictamen salió ahora, sí, es anual. El dictamen salió ahora. La sentencia. Y en 2 meses vienen elecciones iguales, así que van a seguir los 2 meses, obviamente, porque está dentro del plazo y todo lo demás. Van a terminar el periodo, pero en una directiva transitoria, como se le llama. Lo gracioso es que la directiva transitoria establece solamente a 3 que tuvieron la mayor votación. Esto quiere decir que ya no va a estar la fecha. O sea, la fecha completa con todos los cargos y todo lo demás, sino 3 personas quedan en los cargos de director, que viene siendo la presidenta, vicepresidenta, secretario o secretaria. Y quedan afuera los gremialistas. Porque al establecerse la directiva transitoria, quedan solamente los 3 que tuvieron primero y no los otros delegados que también estaban en la mesa de la Confech, que eran los propios gremialistas. Bueno, hay gente que se levanta tarde, po. Hay otros que no se levantan. Hay otros que no deberían levantarse. Aquí es cuando hablamos de autogoles, pues, pero autogol, po. O sea, de hecho, algún grado de injerencia tiene el gremialismo, porque estas mesas son mesas de consenso, que están repartidas con distintos sectores políticos que obtuvieron tal cantidad de votos. Como establece el TRICEL, propiamente tal, el dictamen es, insisto, que queda los tres primero, se arma una directiva transitoria, para preparar también el tema de las elecciones, que se tienen que hacer dentro de, de seis meses más, o dentro de seis meses más, pero las elecciones de la fecha son en noviembre. Y los gremialistas quedan afuera. Pucha, ¿qué decir? No más preguntas, su señoría. ¿Ah? Por favor, despenalicen el aborto. ¿Cachai? Y acaben con la endogamia en este país. Que la endogamia en un sector particular de la sociedad tiene, nos tiene como estamos. Esto es que se anden casando ellos con primos, hermanas, que hayan manteniendo esa dinastía de la élite, hace que los cabros, por muchos cartones universitarios que terminen acumulando en su vida, no crucen el puente. Ni con ayuda del GOPE crucen el puente. A eso me refiero cuando hablo de autogoles, a ese tipo de cosas. Hay gente que cree que la hace bien, pero como no sabe el cuál es el objetivo final de todo, confunde lo estratégico con lo táctico en general, que hemos hablado mucho de eso este último tiempo y que tiene que ver mucho con el quehacer político. El quehacer de la política es una cosa viviente. Y se hace acciones políticas. Pero para poder llevarla a cabo uno empieza a generar ciertas proyecciones de escenarios posibles y de esos escenarios posibles establece ya la respuesta de aquello. Bueno, los gremialistas no cachan eso. No, ahora, pelea perro. Interesante preguntarle a los gremialistas qué pretendían con esta actitud. Porque es una estupidez con patas. Anular, pero tampoco pensaron no que se iba a anular. Sí, pues se anuló, ¿cómo que no se puede anular? Anularlo y dejarlo a todos fuera. Pero eso ocurrió. O sea, ahora tienen una directiva transitoria. Ya, pero es que la componen justamente el tres de los que estaban en la directiva, po. Eso es lo gracioso. Eso voy yo, por eso, pero po. Bueno, ¿cómo no sabían los estatutos? ¿Cómo no sabían que eso iba a suceder? Evidentemente saben cuál es la combinación del metro. Van a querer saber qué es lo que va a pasar después. Es suficiente mal karma el tener que pasar por Santiago para poder estudiar en algunos casos. Si no, estarían estudiando en la Universidad de los Andes. Pero no quieren estar en la Chile porque quieren tener un cartón de la Universidad de Chile, pues bueno. Ese es el tema. Hay que ser muy bruto. Bueno. Bueno, a propósito de bruto, un saludo a Max Pavés. Ah, ya. Okay. Qué chistoso ese gallo. Sígase no, usted. Yo no lo encuentro chistoso. Siga usted para adelante nomás, sí. Max. Ah. Nada más. Vamos, adelante, vaya así. Que él lo detenga. No, déjalo así. Yo encuentro que está bien. De hecho, yo creo que hay gente que probablemente se enoja con eso. Yo creo que hay que dejarlo así. Es más, yo creo que hay que fomentarlo. Yo creo que hay que ponerle música y hay que empezar a aplaudirle así. Vamos, a ver. Y potenciar y sacarle eso que quieren sacar hacia afuera. Surreal, claro, que sigan por el mismo camino y no se desvíen. No, porque en definitiva, lo que hacen en definitiva es transparentarnos el cuento. Mira, ahí nos mandan un tuit de Max Pavés. Oye, el nivel de estupidez, que se agradece. Porque sí. Transparenta las cosas. Sí. Y en definitiva, el caso de Max Pavés es el claro ejemplo de la endogamia. Primo con primo. Total. Es complicado eso. Todos parientes, para cuidar raza. El linaje y el apellido. Y la plata. Claro. Sí. Pero el comentario del tipo es muy chistoso. ¿Lo tenía sí, de hecho, ahí? Aquí preguntan, dice, en el caso de la directiva transitoria, ¿tiene como única facultad llevar elecciones o no de representación? Tiene, primero, como prioridad llamar a las elecciones, pero como estas elecciones, dentro del plazo que permite el propio... organismo que este TRICEL Dentro de 6 meses las elecciones, de hecho la fecha, ya tienen que empezar a preparar las elecciones de noviembre. Y está dentro del plazo mismo. Entonces, en estricto rigor, la fecha va a seguir siendo la fecha, con lo mismo que generalmente vemos habitualmente. Ahora, la pregunta, esto es de conversa que estuvimos haciendo el día de ayer para entender bien lo que estaba ocurriendo acá. Ahora, la pregunta es si Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, va a seguir siendo vocera de la CONFECH. Porque en estricto rigor, ella no es representante, entre comillas, legítimo de la FECH. Este caso ha ocurrido antes, y no hace mucho, con la Universidad de Valparaíso, en un momento que generó bastante ruido, que incluso llegaron a tener como dos grupos que iban a las CONFECH y peleaban ahí delante todo. Porque se habían impugnado también elecciones y unos decían que legítimamente habían ganado, otros decían que no, y ahí estuvo una pelea más o menos. Hay una nota ahí que se hizo en ese tiempo, que le hizo Lichón, respecto a esa universidad. Y es gracioso porque llegan al CONFECH así como, no, estas elecciones están viciadas y anuladas porque el tricel dijo tal cosa. Eso. Pero en estricto rigor, ¿qué va a pasar en términos de la CONFECH? Es una pregunta interesante. Hasta el momento, por lo menos en lo mediático, el resto de la universidad ha estado apoyando la FECH. El tema es decir que ellos son legítimamente ganadores porque hicieron los procesos como corresponde y ellos son los representantes legítimos de la Casa de Bello, de los estudiantes de la Casa de Bello, punto. Eso por lo menos ayer en la campaña que estaban haciendo. Pero vamos a ver qué va a ocurrir en el CONFECH que viene. Porque en estricto rigor Valentina Saavedra no es la representante legítima. Y la FECH tiene representación en la vocería de la CONFECH casi por antonomasia. Interesante debate se va a dar ahí. Ya, ahora los estatutos tendrán que decir algo con respecto a eso. No, porque, pero eso tiene que ver con otra instancia, porque la instancia de la CONFECH, que tiene sus lineamientos, tienen por votación y se deciden las cosas en virtud de eso, porque es una confederación. No, sí. No, yo me refiero a si es representante o no de la... No, eso lo determina la CONFECH. De la FECH, claro. Porque estamos hablando de representante en términos de vocero de la CONFECH, y la CONFECH tiene su autonomía y soberanía, que está mandatada por un conjunto de federaciones que toman y deliberan, porque se juntan bastante seguido en ese espacio. O sea, las vocerías no van desde la universidad hacia la CONFECH, sino que la CONFECH elige a la vocería. No. Las vocerías van desde la universidad hasta la CONFECH, pero en este caso, cuando se dan este tipo de cosas, y por eso estaba aplicando el ejemplo de Valparaíso, la CONFECH tiene esta potestad de decidir, porque en definitiva los que validan en el espacio son los representantes de todas las universidades. O sea, los estudiantes, es una instancia estudiantil, establecen. Y algunos van a estar de acuerdo que, oye, estos son los legítimos, y si viene otro van a decir, no, estos son, bueno, y se va a someter a votación, se va a suspender en un momento determinado la participación, o no, o se va a dar el respaldo, eso lo va a determinar la CONFECH. En cuanto al tema de la Chile, queda como directiva transitoria. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a estar encargada del tema de la preparación de elecciones, dicho sea de paso que la va a hacer igual, porque en noviembre son las elecciones, y acá lo que dice este dictamen es que dentro de los 6 meses tiene que hacerlo, así que sigue la misma directiva, no cambiar. Ahora, ¿qué efecto en términos legales? Por ejemplo, la misma interna de la FECH, que yo creo que la rectoría no va a desconocer la directiva de la FECH, para nada. Me refiero a la rectoría de la Universidad de Chile. Quien validó, dicho sea de paso, también esta elección. Será por eso, al final, si lo miramos bien, así, fue un autogol gremialista y nada, po, nanay, a los discípulos de Max Pavés. Todavía yo me acuerdo cuando, Max Pavés, discúlpenme, me acuerdo de las 42 frases de por qué Longueira es el hombre. Sí. Porque es guapo, ¿te acuerdas? La frase estúpida, ¿te acuerdas? A mí eso me quedó muy marcado, porque es guapo. ¿Cómo podís salir diciendo porque es guapo? Sí, Pablo Longueira más encima. Además, ahí. Hasta el corrupto de Fulvio Rossi, uno puede decir que es guapo, porque ya, guapo, ¿cachai? Corrupto, pero guapo. Claro. ¿Ah? Bueno, aquí el cómo ganar los votos, todo el tema, el senador Rossi está siempre ahí luchando por su región. No, tiene los ojitos azules, ¿cachai? Listo. Es corrupto, pero guapo. Que es precisar eso. Apareció una fans de Valentina Saavedra. Estaba esperando que apareciera. Chan, chan, chan. A Valentina Saavedra la van a... Ay, qué chora. No es la van a echar, sino la van a... la van a echar a patadas de la fecha en su propia trampa. Eso a propósito de que en la toma, cuando se hizo la toma en la Casa Central, hubo ahí un entrevero entre la presidenta de la fecha, Valentina Saavedra, y los que estaban en la toma. Y de hecho había gente presente, de hecho comentarios, pero como dice el dicho, si no hay grabación, claro, anda a dar jugo al de al lado, algo así dice el dicho, pero no la quiso dejar pasar esa la sultana. Increíble el tema de la endogamia. Gerardo Benavide. ¡Oh, mira Gerardo Benavide! Vamos a hablar de Gerardo Benavide. ¿Ah, sí? Es obvio. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque hay un... ¿Qué hizo? Me encanta así Radio Villa Francia haciendo ese autogoles a lo vil gremialista. El gremialismo acá de repente sale. Yo uno le decía a Pepe, y se enoja, le digo gremialista y se ríen. ¡Cachan, po! A este mí nivel. Nada, porque yo no he hablado. Yo observo nomás. No te limpies las manos. Ya. El tema es que hay un artículo en la radio que se llama El tema del mito de la puerta giratoria. Ajá. Y lo escribió Gerardo Benavides. Uh-huh. Ah, oh, qué buenos comentarios, chicos. Así como. Mira, qué bueno, Gerardo Benavides. Oye, sí, qué bueno, yo lo vi. Está súper bueno el artículo y todo el tema. A eso apuntaba yo. ¿A qué? ¿Qué hizo? Era para hacerle propaganda. Ah, sí, porque yo leí el propaganda, artículo. Así como, hoy hice un artículo y todo el tema. No, es que oye, yo estaba esperando de hecho, la reacción de ustedes. Me dieron las ganas de leerlo enormemente, porque no, estaba no, bueno. No, sí, yo lo leí ayer. Y estaba. Con ustedes como amigo, ¿para qué? Pues, no, y se le agradece porque la verdad que está bastante bueno y estaba detallado. Hay fechas importantes también que hay que recalcar y hay un detalle, y está bien explicado, eso es lo bueno, que está bien explicado y se puede entender el tema de la puerta giratoria. Casi está explicado con manzanita. ¿Cómo dice? Textual. Textual. Sí, es un manzanita. ¿Para qué le va a preguntar a Alfonso si lo leyó? Porque si lo leyó, se lo olvidó. Entonces, claro. Y si no se lo olvidó, justifica con el Alzheimer, así. Sí. Ay, ¿qué son? Déjalo. ¿No lo leíste, no? No, no lo he leído. Lo dijo así. A ella, la Marcela Díaz. Ya. Está asumiendo. Asumo que no tengo idea de nada para venir hoy día y estoy frente a usted en los micrófonos, así de Barça que soy. Así es. Bueno, está bien. Está bien, nomás. Ay, qué tonto. Marcela Díaz. Qué tonto. Increíble el Toño. ¿Sabéis lo bueno? Que todas estas cosas que suceden nos van a dar pie para molestar muchísimo. ¿Cachai? Cierto. Ya, pero pongámonos serios. Si hay un trabajo acá de por medio. Sí. Sí, hay un trabajo. Un trabajo serio. Y harto cierto. Trabajo. Así que lean el tema de la puerta giratoria porque está muy buenísimo. ¿Qué es Barça, Ernauta? ¿Qué dijo? Sí, oye, a propósito de autogoles, relajen la vena un rato y pasen un tema de los Jaivas. No, hacemos autogoles. Ernauta. Ah, por si no quede la cosa, falta que salga vegetariana con... a Bolivia, a Bolivia, yo me voy para Bolivia, cocaína, cocaína. Con ese tema, fome. No. Tiene que ver con el tema de la puerta giratoria, ya hablando en serio. Y que se llama el artículo Sistema Penal Chileno y el mito de la puerta giratoria. Que saliendo de acá ustedes se van a poner a leer inmediatamente. Por supuesto. Sí, pues. Me parece. Yo voy a repetir de nuevo esto. Yo pedí expresamente que el viernes tuvieron matizado el cuento. Lo discutieron. Es innegable que el tema de la seguridad y la delincuencia se ha instalado como tema país, producto de la alta percepción de inseguridad creada por la población por los medios de comunicación. Es increíble, ¿verdad? Todos parten con un portonazo, todos parten con el tema policial. Yo me acuerdo que había unos periodistas que hoy día están ahí haciendo noticieros centrales que decían, no, nosotros hacemos periodismo, no como Chilevisión que hace puras policiales. Ahí están, po. Impactante video de cómo roban el auto en la ciudad. Así empiezan los matinales. Y hace tiempo, de hecho, si alguno tiene el tiempo y el ocio para stalkear ahí, al final va a encontrar ahí en las redes sociales a esos mismos periodistas y algunas periodistas que fustigaban al canal vecino porque eran sensacionalistas nomás. De hecho, ayer vimos a propósito, antes de pasar de lleno a revisar un poco el artículo. O por lo menos comentarlo, porque tiene la opción de leerlo completo usted, la idea, porque hay harto dato ahí duro para poder tener una opinión clara o una posición respecto a este tema que se habla mucho de la puerta giratoria. Ayer estamos viendo, por cierto, el tema de la migración de Europa, particularmente Canal 13, estaba Ramón Ulloa. Y hablaba del tema de los refugiados, de lo que estaba ocurriendo con Siria y todo lo demás. Y hacía entender que todo era culpa de Bashar al-Assad, presidente de Siria, y después de la caída de Gaddafi. Y es bien extraño, salvo algunos medios, he leído algunos medios importantes que han ya hecho una radiografía mucho más profunda de lo que ocurre. La pregunta es, ¿por qué están saliendo de Siria? Sí. Hay una guerra. Bueno, ¿quién ha explicado? ¿Han visto los medios que han explicado el por qué están peleando? No, porque tendrían que entrar a transparentar un montón de cosas de que cuando les decían rebeldes, la verdad no estamos refiriendo a gente del Estado Islámico. Y que Occidente, y particularmente Europa, apoyó a esa gente para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad a petición básicamente de los intereses de la Unión Europea y los intereses de Estados Unidos en la zona, particularmente también Israel, que quiere ver caer el gobierno de Bashar al-Assad, incluso dejando y apoyando a grupos fundamentalistas islámicos. Vamos a hablar de eso en un rato, pero quería decir el tema de los medios, cómo van creando y al final se reduce todo a los malos de siempre. Para no tener que explicar en el fondo de qué se trata todo esto. Bueno. El tema de la puerta giratoria es un tema bastante interesante. Porque ya se instaló como tema. Y se instaló porque lo instalaron como tema. Y esto tiene relación. De hecho, yo leí gente decir, oye, pero el artículo este, porque eso no es verdad, porque los delincuentes los dejan libre al tiro y todo el tema. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Muéstrame estadísticas. Dame algún dato, aunque sea de una fundación inventada, aunque sea de la Fundación Jaime Guzmán que inventa cosas, pero muéstrame. Porque hasta cuando estás hablando de datos duros y alguien quiere hacer en un momento te pega una crítica, tú dices, show me. Ponga ahí en la mesa. No, pero es que los delincuentes lo dejan todo. Porque es un poco la frase repetitiva. Bueno, resulta que no es así. No solamente tenemos la segunda población penal más grande en América Latina. Perdón, en América. Pero primero está Estados Unidos y tiene América Latina. América nomás. Revisemos si es efectivo o no. Que quedan todos libres y lo demás. Cifras. Estas son cifras oficiales. Respecto al tema de la prisión preventiva, que es lo que se habla, estamos hablando de una prisión preventiva, estamos hablando de quien termina en prisión antes que empiece el juicio, durante dure la indagatoria, etc. La prisión preventiva, no la prisión efectiva. En 44.200 casos se solicitó la prisión preventiva. Cachen, 44.200. Esto ya lo habíamos conversado en un momento, pero aquí están las cifras más o menos redondeadas, pero oficiales. Bueno, de esos 44.200 casos en donde se solicitó por parte del Ministerio Público o la Fiscalía la prisión preventiva, el juez de garantía en esa instancia accedió a la medida en el 86,8% de los casos. ¿Se dan cuenta? 86,8, o sea, casi un 87, casi podríamos redondear el 9 para no quedar, para no cortar a una persona, porque yo, cada vez que me ocurre ese tema de porcentaje, ¿cuántas personas per cápita hacen? Dicen, no, son como 8 y media, puta, me imagino el weón con una sierra cortando bueno, a una persona, weón, para que calce. Entiendo que estas son proyecciones, porque sería entretenido, un día podríamos hacer ese ejercicio, así como jugar, así hacer matemáticas promedio, y si alguien, oye, tres cuartos, ah, no, no cortamos a nadie, dejamos a la Belén, así. Saludos a la Belén, que debe estar escuchando su trabajo en algún lado. Bueno, para pa redondear y no tener que cortar a nadie, va a poner 9. De 10, 9 personas quedan en prisión preventiva y una queda libre. Justo la que los medios fueron a ver, porque obviamente es lo que les interesa. Sí. Pero 9 de 10 quedan en prisión preventiva. Ahí vamos con el tema de la percepción nuevamente, porque en la tele siempre muestran el tema de que, ay, la puerta giratoria, que esta vez no quedó nada y salió de nuevo y ya, filo. El tema de la percepción nomás. Es como se vanaglorian los canales de televisión en los noticieros cuando suben las cifras de delincuencia también y vemos que las cifras demuestran lo contrario. Sentencias penales. Uh-huh. Otra instancia. Estamos hablando de sentencia. ¿Ah? Ya. En el 2014 se dictaron 180.624 sentencias. Insisto, estos son cifras oficiales. Uh-huh. En el 89,8% de los casos, estos terminaron en condena. Y en el 10,2% de los casos, se absolvió. Obviamente estoy dando cifras así como gruesas de, sí, de este tema. Sí. Casi un 90%. Sí, casi un 90%. Y el otro, que el tema de que casi un 90% fueron condenados, ¿verdad? Claro. Cierto. Y no casi, el 89%. Ya, por eso, es que digo casi el 90% por el 89%. Ah, ya sí, tienes razón. Y el resto me imagino que fue absuelto, porque mientras estuvo en prisión preventiva, mientras duraba la investigación, salió blanquito. Así es. Eso, claro, se vio de que no tenía blanquito, blanquito no, o sea, no quedó. Pues, no, pero me parece que en alguna parte va a tener que usar crema. Sí. Pero, claro. Pero esa es la situación, o sea, de la realidad que nos quieren mostrar día a día, momento a momento, y la realidad que es verdaderamente la que se está viviendo. A mí me gusta mucho este tipo de columna, porque hay cifras que te respaldan, ¿cachai?, de información verídica. Y más potenciar el tema de que los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, el periódico, algunas radios, o sea, menos esta, obvio, te fomentan el tema de la delincuencia, la puerta giratoria, para justificar nuevas leyes que quieren hacer, como el control de identidad ahora, que es la detención por sospecha, es la misma. ¿cachai? Para fomentar esto, para que la gente apruebe el que se hagan más cosas contra la delincuencia y contra los presos y todas esas cuestiones, ¿cachai? Pero es que también hay que tener en cuenta de que las cárceles son un negocio para los privados. Están privatizadas, por lo tanto, mientras más presos haya, más ganan los privados teniendo las cárceles y construyen más cárceles porque eso es un negocio redondo. Entonces tienen que fomentar esta sensación de inseguridad para que la gente diga, sí, es necesario que hagan más cárceles, ya. Es necesario que estén todos presos. Al final, nosotros... estamos presos nosotros, ¿no? ¿Vamos a quedar? Claro. Entonces ese es el asunto, que al final llegamos a esa situación, donde hay un negocio por medio, además de toda esta situación que nos hacen vivir continuamente con mentira de lo que realmente está pasando dentro de la puerta giratoria y todo lo demás. Entonces podemos ver de que igual hay, qué sé yo, delincuentes que deberían de estar presos y no lo están. Como los que hacen todos estos chamullos económicos y que son tan respaldados por un fuero. Y me estoy refiriendo a ese montón de políticos que están metidos en el Congreso y en otros lados más. Pues eso te decía, porque que las cárceles están hechas para nosotros nomás, pues no para esa gente de élite, porque la verdad que hay muchos de ellos que por mucho otra acción menos que hemos hecho nosotros, nos secamos en la cárcel y ellos ahí están. Como por ejemplo lo que pasó con la cuestión de la evolución de las farmacias. Claro, con lo que pasó con la Polar, lo que pasó con Johnson, sí, y así son un montón, en los cuales hablamos de millones de millones. No estamos hablando de, no sé, pues se robaron un pollo en el supermercado. A eso me refiero, pues tú te robas un saco de papa y te vas a ir preso por 5 años, una cosa así. O matas una gallina, claro. Pero en cambio, ellos se roban millones y millones. No, es que fue un error. Y con eso se la sacan. Sí, pues los castigos eran Nanay y chao, era. Claro. Sí, por eso es importante el artículo que estaba leyendo el Toño, por el tema de que hay cifras ahí importantes que para poder evaluar si efectivamente es un tema de que realmente hay una puerta giratoria o bien es una percepción de lo que te hacen ver que es una puerta. ¿Y cuál es la necesidad de darte esa percepción? ¿Cuál es para el endurecer interés? Pena, claro, a eso. Va a sacar más restricciones, a dar más... ¿cómo se decía esa palabra del que se le dieron a los pacos? Más privilegios para que puedan actuar de la... Más facultades. Usando más facultades para actuar de acuerdo a su criterio. Eso es lo que me llama la atención. Que dejemos a criterio del paco. Gente bastante criteriosa por lo demás. No, sí. Y a mí me da miedo. Un montón de casos. Me da miedo que un paco use su criterio hacia mi persona, de verdad. Me da sustito. El tema, a ver... El discurso de la puerta giratoria, que lo hemos conversado en otras ocasiones, es de que los delincuentes entran al tribunal o al Ministerio Público después de haber sido atrapados por la policía, por la pericia que hacen, y son dejados en libertad. Eso es como, quedan libres. ¿Por qué se dan algunos casos? Bueno, a ver, partamos desde la premisa, como se maneja el tema de la percepción, todo está trastocado. Si a usted le roban la billetera en la calle, póngase usted, o le roban el auto, el estacionamiento, obviamente que quiere el mayor castigo. O sea, usted se pelea de repente con su amigo o se pelea con cualquier persona y quisiera que le pasara un Transantiago arriba. Pues tiene que ver con esas emociones y percepciones de las cosas. Después asume que no. ¿Cachai? Basta con bloquearlo en Facebook y está listo. El punto acá es que eso tiene que ver con percepción. Todos quieren o todos creen. Está bien que lo crean así. que debe tener mayor castigo. ¿Le haya robado 100 pesos, le haya robado la billetera, le haya robado la casa o la circunstancia? Pero en términos de justicia tienen que ponderar las cosas. Y se pondera, se redondea, en virtud de normativas. Y la normativa dice que, bueno, si tú robas de esta forma, tienes esta pena. Y tienes que probarlo primero, sí. O si no, la verdad, la cosa no funcionaría. Que es la misma gente que hace la defensa del Estado de Derecho y la defensa del tema de la democracia, queremos vivir en paz, paz en la locaría, todo ese cuento. Es la misma gente que, la verdad, si pudiera, mataría a mucha gente. Yo siempre me acuerdo de esta película del tema de la purga, del día de la expiación, de la noche de la expiación, sí. Pero el punto es que hay hacinamiento carcelario básicamente porque tenemos una de las poblaciones más grandes en términos, insisto, en términos de demografía. Esto se mide, me parece que cada 100.000 personas, ¿cuántos presos hay en definitiva? Chile tiene el segundo lugar, el segundo. Porque bueno, nadie le gana a Estados Unidos. Nadie en esa. Y ahí uno se da cuenta que la cosa está mal. Y hay gente que quiere meter más gente a la cárcel. ¿Por qué? Para que por último no vaya a cometer algún delito a futuro, que piense cometerlo. Está la probabilidad latente, es potencialmente delincuente, por tanto, mejor asegurémonos, digamos, una sociedad feliz. En mi mundo feliz, como decía Aldous Huxley. Y dejémoslo ahí. Ayer, bueno, es brígido, porque ayer casi todos los canales, con la historia de este niño de 10 años, que había robado, lo metieron a un centro de cerámica y se arrancó de ahí, y ponían la foto de la mamá. Habían tenido mucho cuidado con el niño porque le habían difuminado la cara. Bueno, entrenando un cabro chico de 10 años. ¿Y tú crees que alguien preguntó qué hace ese cabro chico de 10 años en esta parada? ¿Qué pasó en su vida en 10 años? En 10 años, weón. No, están para discutiendo gente cómo este, porque los cabros chicos son miletes, cómo lo resolvemos esto para que no sigan asaltando. Bueno, esa es la sociedad enferma que tenemos. Sí, pero lo que dice el Toño es súper cierto. O sea, nadie se preocupa del por qué está ahí, por qué está haciendo eso, sino que se dedican a puro criminalizar más, hundir más al cabro chico, porque esto, ay, debería haber cárceles para los niños, deberían ya, si estos cabros son buenos para robar o para andar haciendo estas tonteras, ya son suficientemente, tienen ya demasiado, o sea, ya tienen la madurez suficiente como para cachar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y todo el mundo criminalizar. Entonces, como dice el Toño, hay un fondo para atrás, hay un porqué el cabro chico está en esa situación, y un problema social, y un problema de Estado, ¿cachai? Que hay poca educación, mala salud, qué sé yo, falta de oportunidades, tanto para él como para sus padres, que por algo están ahí, porque esto es una cadena. Lamentablemente, sí, una cadena. Hay un problema que involucra a toda la sociedad. Un tema social ahí, claro, fuerte. Si hay un problema con un niño de 10 años, está toda la sociedad enferma frente a esa situación. Todos somos responsables de una u otra forma de que esté sucediendo aquello. Unos porque no tienen ningún interés de que esto se solucione. Otros porque tampoco tienen mucho interés de buscarle soluciones y de presionar para que esas soluciones se den. Y porque definitivamente a muchos no les interesa. Mira, si es, les conviene. Hay un sector al cual le conviene que esto suceda. La gente está preocupada de la delincuencia, no está preocupada de que la AFP te están robando, que la ISAPRE te están robando, y un montón de situaciones de problemas de salud, que tienes que esperar un año, dos años, tres años para que te puedan operar y cosas por el estilo. hay un montón de situaciones que la gente, ah, ya, pero están todos preocupados de la delincuencia. Mm. Pero la delincuencia es... Es consecuencia de algo. Claro que de sí. De un abandono social, de un desprecio social. Y es necesaria para un social. Sector. Sí. Sí. Entonces, ese es el problema. O sea, nadie puede pensar de que la droga llegó acá, no sé, pues como maná del cielo y apareció de repente y todos dijeron, oh sí, esta es la droga. No, la droga fue introducida y fue introducida políticamente y económicamente porque a un sector le convenía envenenar a los sectores populares con droga. Fue ingresada en dictadura además. Por eso. Entonces, ¿por qué? Porque era toda una maniobra que se originó. La delincuencia también es una maniobra que es manejada por ciertos sectores. Entonces ese es el cuento. A ellos les conviene que haya droga, que haya delincuencia, que hayan pobres, que haya todo. Les conviene muchísimo. Y lo van a seguir fomentando, lo van a seguir haciendo. Claro. Y la delincuencia, como decía el Toño, y todo esto es una consecuencia de algo. Porque no hay nada, po. Eso, no, la gente se tiene bajo sueldo, eso genera necesidades, no se pueden cubrir todas las cosas, entonces los cabros empiezan a delinquir porque necesitan sobrevivir, si es para eso, no es porque lo hacen por gusto, es por sobrevivencia. Claro. Esa es la situación que está pasando en este momento. Ahora, si tú ves, el sueldo mínimo está en 241 mil pesos brutos. Si una familia tiene que arrendar, no va a encontrar un arriendo por menos de 200 mil pesos. Y se le fue la plata. ¿Y de qué vive? No se puede, porque, por ejemplo, con lo que tú decís, pues el sueldo mínimo, ¿cachai? ¿Cuánto gastas en pura locomoción? ¿Una micro para allá, una micro para acá para ir a trabajar? 30 mil pesos mínimo al mes. Pan diario. Claro. Luz, agua, gas, y si es que pagáis arriendo. Se te rompieron los zapatos del cabro chico, tenés que comprar porque él tiene que ir al colegio. Y no te da. No, po. No cuadra por ninguna parte. No. Entonces, el tema es que mientras se siga afectando el tema de la subjetividad de los medios de masa y cuando hay una complacencia y una autocomplacencia de parte de las autoridades para tratar de focalizar también un poco la situación acotada en un problema como es el tema de la seguridad, que es estirable hasta a la eternidad. Nunca va a solucionar toda la delincuencia. Entonces siempre va a haber un delito en el cual va a tener 10 cámaras. Y eso hace de que la sociedad, que en un momento asume de que quiere encerrar a los potenciales delincuentes, porque eso es lo que en definitiva se asegura. Cuando tú tienes alguien que definiste delincuente y cuando se empieza eso a relajar es mucho más complicado. Elegiste a alguien como delincuente, los dejas en un lado de la sociedad para que no afecte al resto de posibles actos. Se evita con eso. Tiene que ver con un tema no lo que hizo, sino lo que puede hacer también. Un tema proyectivo. Entonces esa persona no va a cometer ese delito. El viejo recurso comunicacional es... y tenía órdenes pendientes, que viene a justificar ahora el tema del caso de control de identidad, como si eso fuera a resolver. Cosa. Y en ese contexto se genera la criminalización. Cuando la estadística, no solamente el tema de delito y robo, que lo veíamos la otra vez, acá en términos penal, de la puerta giratoria propiamente tal, demuestra que se está mintiendo. Y es grave eso de que la percepción, porque el resultado con respecto a lo que te muestra la televisión y todos los medios de comunicación con respecto a la delincuencia, los asaltos, los robos con intimidación y todas esas cosas, el resultado es que la gente tome justicia por sus propias manos, como ve supuestamente el tema de la puerta giratoria, y agarra al delincuente, lo amarra un poste, como ya lo hemos visto, ¿cachai? Lo empeloten y todo eso. Pero sin embargo, cuando vemos, ponte tú, los mismos casos que nombrábamos delante, la Soki Mich, la Polar, ¿cierto? Farmacia y todas esas cosas, la gente debería castigarlos no yendo a eso, pero finalmente, nada, pues la gente está acostumbrada a golpear y criminalizar a sus propios pares también, pues. Sí, por una parte eso es cierto lo que tú estás diciendo, pero por otra parte también está el problema de que si tú tienes una tarjeta con una casa comercial, no es llegar y cortarla así de la noche a la mañana porque tienes que pagar todo lo que tú adeudas. Entonces te amarran prácticamente de por vida con esta tarjeta. Entonces no puedes llegar y decir, ah, no, yo mañana voy a ir a comprar de este otro lado. ¿Por qué? Porque ya está amarrada o amarrado con una cierta casa comercial o cierta farmacia. Entonces esas son las situaciones que te van coartando la posibilidad de poder elegir y de poder decir, ya, le voy a hacer la guerra a este y no le compro nunca más. Porque está complicada la cosa con esta cuestión de las tarjetas, con lo cual te obligan a comprar en ciertos lugares. Por eso no hay que tener tarjeta. Obvio. Sí. Pero hay gente que piensa que sin tarjeta no puede vivir. Sí, pero esto que... Porque esto que, también se le han metido en la mente. Sí, pero yo apunto igual al otro tema de que esto de que hacen los medios de criminalizar tanto la delincuencia y de crear una percepción es gravísimo. Creo que es súper delicado porque hace que la gente reaccione de manera, no sé, por ejemplo, enrejarse, de vivir así como desconfiando del vecino, ¿cachai? De que si alguien se te acerca a ti, tú miras desconfiadamente inmediatamente, ¿cachai? Porque pensás que te van a asaltar. Y cuando ves una situación de esas características, lo que hacía es tirarte encima de sacar toda esa rabia que te produjo el medio de comunicación en contra de ese niño que a lo mejor, pucha, por hambre, ¿cachai? Sacó algo del supermercado, ponte tú, un dulce, un chocolate o lo que sea. Y nosotros hemos visto cuando vamos alguna vez, bueno, no soy muy de supermercado, pero alguna vez he entrado... cómo los guardias te clasifican. Uh-huh. Por eso a mí me preocupa el tema del criterio. Uh-huh. Porque me preocupa el tema del criterio en todo ámbito. Porque el guardia, porque tú andes vestida de cual o tal forma, te siguen. Estigmatizan. Claro, te siguen, ¿cachai? Uh-huh. Y es súper complicado. Entonces, claro. Pues ahí me llama la atención el tema del criterio y apunto a que le den criterio a carabineros para que pueda definir si te va a detener o no. Me llama muchísimo la atención. Es súper delicado eso. Muy, muy delicado. Sí. Les dejamos ahí, lo voy a lanzar ahora. Este artículo está bastante interesante, se llama Sistema Penal Chileno y el mito de la puerta giratoria, de Gerardo Benavides, quien nos hace una repasada, insisto, que una de las cosas que nos interesa muchísimo acá, desde el dato, uno duro, y también la contextualización de que estamos hablando es importante, no solamente caer en el titular, repensar y reflexionar nuevamente las cosas, y desde ahí hacerlas. Así que importante eso. De hecho, estaba mirando otro dato más que tiene que ver básicamente con... se me perdió acá. Está. Bueno, al Ministerio Público, por ejemplo, ingresaron en el año 2014 1.348.895 delitos, de los cuales solo se convirtieron en causas 579.896 casos. Esto debido a que los fiscales funcionan como filtro, lo sabemos, sino imagínense, cada caso, cada denuncia terminará judicializada. Estarían como ahora. Sí, se mueran un montón. Pero en fin, decidiendo si judicializar o no una causa que no llegue a tribunales, se puede deber a múltiples razones. Se trata de un delito de poca importancia, no existían suficientes pruebas para condenar a los involucrados cuando llegaron a algún acuerdo que hizo innecesaria la intervención judicial o lisa y llanamente no ha sido posible identificar a los responsables del hecho. Ahí falta un no para el editor. Todos estos casos que terminan en tribunales, se desprendían las cifras que daba después del 88, del 89%, que son casi redonda en términos de que la probabilidad de no quedar en prisión preventiva es más baja de la cual quedar en prisión preventiva, y sobre todo, de ahí tenemos que entrar a hacer un estudio muchísimo más fino, dependiendo de tu condición social. Sí. Porque eso, en el fondo el tema es ese. Exacto. Sí, pues. Hemos visto, por ejemplo, cuántos jóvenes en marcha han quedado en prisión preventiva. Ahí hay un resultado. ¿Sí? Hasta que dure la investigación no le han encontrado absolutamente nada. Pero ahí los tienen. Ahí están en prisión preventiva. Y por lo general son bastante... Algunas son bastante largas. Claro, va a depender del tiempo en que se demore la fiscalía en investigar y revisar y llegar a una... Entonces el juez calcula más o menos, en conversación con la fiscalía, cuánto tiempo podrían, 8 meses, 1 año, 3 meses, depende. Pero si nos damos cuenta, casi siempre cuando son situaciones de tipo más... de acusaciones por ser con los estudiantes, casi siempre son un poco más largas. No sé, a mí me parece. ¿Cuántos son los estudiantes que lo toman en marcha? Casi siempre son, ¿cuánto? ¿15 días? ¿20 días? No sé. Pero me parece que, no sé, tengo esa sensación. Entonces, bueno, yo creo esas que... situaciones son las que se van dando y que a uno le van preocupando en cuanto a qué es lo que puede suceder con estas nuevas leyes que se están implementando en cuanto a estos verdaderos sectores de Santiago que son estigmatizados y que pasan a ser unos verdaderos guetos, como son las poblaciones más periféricas. Entonces, eso es preocupante. Sí. A mí, ¿sabes qué? Me preocupa muchísimo el hecho de que se haya implementado y que hayan aprobado, ponte tú, antes de ayer, creo que fue, el tema de la detención por sospecha. Por sospecha. Que en realidad le cambiaron el nombre, le pusieron control preventivo de identidad. Si que existía. Sí. Entonces... Me dicen cuernófono por Twitter. Sí, llegué a saltar, estaba dormido, de hecho. Ah, estaba muy fome. Literalmente. Sí. Probablemente, o puede ser el cansancio de varios días acumulados de no haber dormido. Pero sí, también consideramos de que puede haber sido fome de su parte y yo me quedé dormido y llegué a saltar con el teléfono. ¿Pudieron verlo acá en vivo, sí, los que estaban acá presentes? Pégate en el techo, quédate medio aturdido. Así ocurrió. ¿Qué eres tonto? ¿Es humorista algunos días acá? Sí. Depende también de quién viene. Hoy día está contento. Sí, ah, sí, ¿por qué? Porque estoy yo. Ah, por supuesto. Obvio. Por supuesto. Ya, ¿qué dijo el teléfono? El teléfono dijo, ¿hola? Y yo le dije, hola. Me dijo, oye, quiero comentar sobre... Y yo le dije, ¿what happened? No, decía, era Benavide, a propósito que tiene que ver con el tema de la prisión control preventivo de identidad, que está diciendo la Carmen, que acá se establece el tema de la prisión preventiva, que es una manera de castigar a alguien sin necesariamente tener lo suficientemente pruebas, ni tener la absoluta certeza de que haya cometido, pues somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, porque esto es previo al juicio. La prisión preventiva, mientras dura la investigación, mientras se reúnen las pruebas suficientes, eso es la prisión preventiva. Ahora, ¿por qué te dejan en prisión? Y el tema es que se genera una precondena. O sea, te están condenando, te están castigando en la posibilidad, la potencialidad probabilística de que tú puedas llegar a ser culpable en algún momento. Si no lo eres, te mamaste una prisión preventiva igual. ¿Cachai? Claro. Ya. Y que más encima se suma a un contexto un poco más, más grande, que tiene que ver con esto de otra medida, que tiene que ver con el artículo 85, que tiene que ver con el control de identidad y con las mayores facultades para carabineros, que en definitiva se convierta, de hecho eso es lo que es esta modificación, porque ya existía del 2002, luego de que en el año 98 fuera derogada la detención por sospecha. El año 2002 se ingresa el tema de el control de identidad, que está vigente hasta el día de hoy y que funciona exactamente más o menos como dicen que va a funcionar este otro, porque ya funciona así. Bueno, el tema es que se llegue a la detención por sospecha, va a volver a la criminalización, que es una nueva condena, y aquí está establecido el arbitrio respecto a quienes van a ir dirigidos, y esto siempre ha tenido un claro sesgo en el momento determinado de poder aplicarse, en términos sociales, en términos de vestimenta, de grupo étnico, etcétera, etcétera. Color de piel. Por tanto, tú vas a quedar detenido en un momento determinado casi, no sé, pues, mira, es que estamos en la duda, todo el cuento, vamos a seguir, va a quedar detenido 8 horas. 8 horas, donde la justificación que tiene esta gente, porque en el fondo eso es lo que quiere, es que 8 horas que un potencial delincuente no va a estar en las calles. ¿Cacháis la lógica de este cuento? ¿Cacháis que siempre parte, esta persona debería haber estado en prisión, esta persona debería haber estado en tal, esta persona debería haber estado acá y no estaba acá y cometió un delito? Puta, si es por eso, bueno, uno no... La vida es así, po. Uno no debería estar en cierto lugar y está nomás. Entonces, se genera una sociedad súper enferma porque parte desde no la sospecha, sino la criminalización de todos y todas. Nadie se salva. La desconfianza más absoluta, pero no solamente en términos de desconfianza, sino que los que tienen y pueden ostentar el poder. De hecho, ayer alguien me decía: oye, ahí está este pelotudo de Daniel Farca. Weón, ¿qué Daniel Farca? Weón, dejémoslo ahí congelado en un rato. Y Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, Daniel Farca, del PPD. Haciéndose un control preventivo de identidad para demostrar las bondades de este cuento. En plena Plaza de Armas. Si alguien tiene fotos, por favor, mándela, porque yo ando demasiado estúpido... en términos de cosas para estar ahora buscando. Entonces, ellos van y dicen, bueno, nosotros no... Mira, nos sometemos por el pueblo, por la ciudadanía, por la gente que nosotros nos debemos, que nos pide en la calle que nosotros seamos candidatos. Está el discurso trasnochado político. Y si sometieron... hay una manera de decirlo. Sometieron voluntariamente a un control... de identidad preventiva. Por favor, contrólame. Claro. ¿Eh? Así como que van caminando los parlamentarios. Hola, ¿cuánto vamos a robar hoy día? No sé. Oye, está bueno el casino que tenemos en el Congreso. Sí. Y realmente, carabineros. Bueno, si está todo armado, vinieron juntos, bueno, están las cámaras ahí, las fotos acá, etcétera, etcétera. Y dice, un control preventivo para que sepa quién soy. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de poner este? Y están ahí, pues está Gabriel Silver. Bueno, está Claudia Nogueira, pues. ¡Nogueira! Esto devuelve la plata, bueno. Oye. Se pudrió esta cuestión. No, pero es que un nivel de vergüenza increíble. Iban caminando así por la calle. ¡Oh, carabineros! Muy buenas tardes, señor y señora. Honorable diputado, no, somos ciudadanos ahora. Perdón, de veras que esto es una representación. Entrégueme sus carnes de identidad, por favor, que tenga buenas tardes. Mientras, aquí tiene un helado. Es una música de ascensor. Cuenta lleno de periodista y todo el tema y el control de identidad. Y fueron a la Plaza de Armas para esa weá. Y Daniel Farca. Y Nogueira. Fue en salida, Gabriel Silver. Hoy no. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y no los metieron preso? No, ¿por qué no? Porque si le hacen de identidad y con todo el historial que tienen, lo mínimo. No. Y no 8 horas. No, pues eso para nosotros nomás. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Y que tengo así como me genera mucho conflicto. Se acerca un 11 de septiembre. ¿Y sabéis cómo van a andar aquí haciendo control? Como todos los años. Pero ahora se los van a llevar a todos para adentro. Pues ya los pueden tener 8 horas. Para adentro, todos para adentro. Van a andar, pero mira, ya es un hostigamiento todos los 11 de septiembre, bueno, entre las fechas emblemáticas, unos días antes y durante el día que suceden las fechas, pero ahora van a andar mucho más pesadito, como tienen la facultad de poder hacer eso, ahí van a estar, llenos todas las partes. Puede que sí. Estamos claros. Como puede que sea igual. O sea, claro, porque a nosotros siempre nos ha pasado lo mismo, pero claro. ahora con mayor razón, po. Imagínate las previas de las manifestaciones, cuando van a empezar a registrar a los cabros. Lo hacían antes. Sí, siempre. Pero ahora lo van a hacer con mayor facultad, a eso me refiero. No sé si siempre tenía la hacen. Facultad del año 2002, entonces no, si este es bien similar. No, sí, pero es que ahora van a tener, chip libre, por así decirlo. Es que no sé cómo explicarlo, pero si antes lo hacían... Con paciencia, explíquelo. Antes lo hacían, ahora lo van a hacer descaradamente, por decirlo algo así. Puede ser que lo hagan, o sea, en este momento no solo pidan la identificación, sino asunto, que se los lleven por 8 horas. Porque es un asunto reciente, es como cuando salió la cuestión del alcohol, que no podéis tomar manejando. Y salían que mostraban, en la tele acá. Exacto. Mostraban ¿qué mostraban en los noticieros? Era el pago con el pitutito, claro. ¿Cachai? Haciéndole control a todo el mundo. Sí. Hasta que el Martincito se mandó el condoro, el otro... Y hasta ahí llegamos. El portero de la Chile se mandó el condoro y ahí ya no hablaron más. Hasta ahí llegamos. Y no mostraron. Entonces, a eso me refiero, ¿cachai? Y nada, pues, con el tema de eso, entonces lo potenciaron el tema del alcohol, ¿te acordáis? Sí. Y luego, ahora van a potenciar el tema del control de identidad. Sí, es probable. Entonces, pero no sé, yo creo de que la cosa va a ser... Ni más ni es como, menos. ¿Sabéis lo que hizo el gallo el tipo este, de que pidió al Paco que por favor hicieran un control de identidad? Me acordé de los tipos que se subían al Transantiago para demostrar que no era tan malo, ¿te acuerdas? También. Sí, se andaban prestando para eso. Sí. Sí. Entonces esas cosas pasaron y claro... porque había que demostrar de que el Transantiago era lo mejor de Latinoamérica, que y todo el asunto, y que la gente tenía que pagar, porque si pagaba iba a mejorar más todavía. Y veíamos que era una ayer porquería. Estaba viendo que hicieron unos grafitis en el metro. Ah, ¿ya? Y que sacaron de circulación al metro para poder repararlo. Bueno, y perjudicaron a la gente. Entonces, la idea de siempre perjudican a las personas, porque el daño no era y físico del o sea, estructural no, del claro. metro, que no pudiera seguir funcionando. A eso me refiero. Pero era con el afán de criminalizar la situación para perjudicar a la gente, y así la gente tiene esa percepción de que los grafiteros es malo. Claro. ¿Cachai? Es como lo que nos pasa a nosotros cuando días antes esta villa está sitiada, ¿cachai? Por Paco y todo el tema, y resulta que después llegan y estamos, por ejemplo, después llegan ahí y estamos... ¿Quién se va a meter? Ah, oye, sí, pues. Entonces, por ejemplo, criminalizando toda esta situación, a mí me parece, me llama la atención. Porque después, por ejemplo, estamos, como estaba diciendo, estamos días antes acá, ¿cachai? Y empiezan a cortar la locomoción los pacos. Entonces la gente que necesariamente tiene que pasar por aquí para ir hacia Maipú, ¿cierto? Dicen, ya están los delincuentes de la Villa Francia y la cuestión y tal, tal. Claro. Y aquí no pasa nada. Pero es porque se crea la percepción de que en la Villa Francia es mala, que son terroristas, que somos delincuentes, claro. Rojo y todo el tema, ¿cachai? Y lo somos, pero no tanto. Pero sí, el asunto es estigmatizar. Exacto. Cerrar todas las posibilidades de que la gente pueda tener una visión diferente del sector. Entonces ese asunto es constante. Sí. Así que estamos viendo que día a día, momento a momento, cada vez que, sobre todo cuando vienen estas fechas, como fue el asunto de para el 29, que este año no fue no cerraron la locomoción como otros años, que ya a mediados de febrero cortaban la locomoción colectiva por 5 de abril. Este año no lo hicieron, pero estamos viendo de que hay ciertas actitudes constantemente de no solo estigmatizar, sino que segregar ciertos sectores de Santiago. Y ahí culpan a todos, todos por parejo. Sí, lo que porque va hay permitir, delincuentes, son todos delincuentes. Lo que va a permitir y potenciar el control de identidad. Claro, que por supuesto. Entonces va hacia ese lado. Porque hace mucho tiempo ya que si tú ibas a ciertos sectores del Barrio Alto y no andabas, no eras rujecita, pelito claro. Andabas robando. Claro. Imagínate esos... Cosa que nunca te pasa a ti. No, esos lugares condominios en los cuales la gente que trabajaba allí, como las asesoras del hogar, los jardineros, tenían que entrar en un vehículo que tenían que pagar hasta el lugar donde, porque no podían caminar a pie por dentro del condominio. Entonces, sí, hay un montón de situaciones que uno ve de estigmatización hacia ciertos sectores de la población. Pero a mí me gusta que la gente, esa gente que nombró el Toño, se ofrezca para que le hagan el control de identidad. Es más, yo lo ofrecería para que probemos las cárceles nuevas que están construyendo. Sí, y sería bueno. Ya que están con el control de identidad, probemos las cárceles nuevas y claro. Los diputados están tan amables. Sería buenísimo. Y justo ese grupo. Así. De hecho, fue en salida, usted, ¿cacha la historia? Fue en salida. Que lo asaltaron y de ahí armó como un movimiento, entre comillas, ciudadano, que era pues, gente con el tema de la delincuencia. Y después del tema de la delincuencia se metió a la alianza y de la alianza terminó siendo diputado. Así, cosas que pasan. ¿Qué mira cosas, tú, ¿eh? ¿Qué cosas, hizo todo ¿no? su camino. Qué cosas, ¿no? Sí. Pero... Así. Esos son los diputados que tenemos. Y sigue avanzando la... El, ¿cómo se llama? El aprobó, sí, unánimemente fue votado a favor en la Comisión de Constitución el tema de la control preventivo de identidad. Complicado. Complicado el tema. Complicado. A mí de verdad que me preocupa a mí ese tema del control de identidad. A mí no me preocupa tanto porque ya lo vivimos. Pero... No, sí, pero me preocupa el hecho de que... se otorguen un poco más de facultades, que la gente apruebe, porque antes por lo menos era una obligación y nosotros, aunque dijéramos que no lo queríamos, estábamos. Pero ahora, con todo este asunto de la percepción que hay, la gente está de acuerdo en que se haga. Eso es lo más terrible, que me molesta muchísimo. Inviten ahí a sentarse a la Alicia, pues. Ya, para Alicia, siéntate. Pero... Conversa con nosotros. Ya. Sí, que se siente. Toma. Ahí tiene audífono. Toma. Ya. Está en tu casa. Sí. Hola, Alicia, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias. Al micrófono. Acérquese al micrófono, por favor. Mi primera o vez. Si no me va a mutear yo y le voy a hablar tiernamente. Como, ¿qué dijiste, como, Alicia? Como Alfonso. Es mi primera vez. Oh. Fabi. Fuertes recreaciones, fuertes, fuertes. Yo no entiendo cómo son las tradiciones bajay, pero está bien. Debo aclarar que yo no soy bajay. Pero bueno, es que es como todo tan místico, eso a mí me gusta, me genera intriga. Estamos con Alicia, amiga acá de la radio, compañera del Fabi. Lo molestamos en otro programa más habitualmente. En ese, el peor programa que es la radio, ustedes saben, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre nada. Y a veces todo. Y a veces. Muy mandamos un saludo que está, parece que están escuchando ahí los chicos. ¿Qué opina el tema de la prisión, o sea, la prisión preventiva, decía? El control de identidad preventivo. El control de identidad. Yo pensé que ya lo habíamos superado. En algún momento lo pensé. Pero claramente, bueno, hace un tiempo ya que partió de nuevo esta iniciativa y que claramente nos retrotrae, digamos, a otros tiempos que finalmente no hacen más que revelar lo que ya sabemos, pues que esos tiempos no están tan atrás, sino que es son ciertas políticas que se mantienen de hace bastante y que continúan, no solo esas, sino otras. Y que a lo largo de los años se van potenciando inclusive, si eso es lo peor, ¿cierto? Eso es lo peor. Mira, y aquí Margaret Bilbao dice, una de las frases que ocupamos el otro día, y que es cierta, me lo contaba que cuando era chico esta era habitual donde vivíamos, Paco ocioso, Paco peligroso. Sí. ¿Mm? Sí, es verdad eso. De hecho, la recomendación siempre, si ve una radio patrulla y un poquito echado para atrás y a un carabinero adentro, aléjese. Cruce la calle, váyase por otro lado, aléjese, por si acaso. Sí. No, y además que esto tiene como un objetivo súper claro, que es como joven, con vestimenta, no sé, ropa holgada, o si tiene tatuajes, o qué sé yo, y ahí empezamos. Un color de piel determinado. Exacto. Si si esta persona justo camina en sectores que habitualmente, o sea, que son de Plaza Italia para arriba, más aún, entonces estamos sospechoso. No anda en algo bueno. Ah, y bueno, que, eso uno en la vida anda así, pues, pero que yo le decía, pero ¿por qué lo tienes que detener por eso? Que le decía a una amiga el otro día, porque su mamá trabaja para allá en puertas adentro, no, puertas afuera, en una casa en el Barrio Alto. Entonces de repente yo le decía, bueno, y si tu mamá se te enferma o algo y tenés que ir a buscarla, te van a llevar, te van a controlar y era, y no te van a dejar pasar. Porque en un Barrio Alto, esta es como la aceituna, así que no creo que la dejen pasar para allá. Imagínate, pues, mira, Claudio Nogueira, que de hecho ese caso se judicializó y terminó, ¿cómo se llama?, comprobándose el tema de debido de fondo, está Daniel Farca, Claudio Nogueira de la UDI, Daniel Farca, el de las Valech en la UNIAC, desgraciado, entre otras cosas. Y lo acompañan el diputado Fuensalida y el diputado Gabriel Silver. ¿Qué tal? Ellos se ofrecen para que los controlen. Y no los metieron presos. Entonces, no, ¿de qué sirve la lo mismo, el control? Lo mismo digo yo, y con los antecedentes que tienen estas personas. Claro. El control de identidad, no fueron detenidas, que es un tweet de la radio. Sí, pues, o sea, esta gente tiene antecedentes. Sí, debiera estar en prisión preventiva ya. Sí. Pero no, dijeron, y todo esto así como vamos caminando en la calle. Y... Oh. Buenas tardes, su carnet de identidad, por favor. ¿De cuándo te ha dicho, por favor, un...? Carabinero, así. Yo me derrito, así. ¡Ah! No, por favor. Debe ser la colonia que uso hoy día. No, pues a ver, pasa la hueá de carnet. Así, ah, pues. Entonces, no, acá es amable. De hecho, según la Inés, había dicho Antonio Frey, que el subsecretario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que Carabinero iba a pasar una hoja para evaluar, una forma para que tú pudieras evaluar el tema del control preventivo de identidad. ¿Como la encuesta telefónica? No sé cómo lo harán finalmente, pero estábamos especulando ayer porque un poco la información que trajo la INE, según una entrevista que dio Antonio Frey, que dicho sea de paso se mandó un lapso buenísimo. ¿Lo escucharon usted? No, ¿qué dijo? Escuchémoslo. Escuchémoslo mejor. Está, creo que, por acá. Y bueno, el tema es que después de que te hagan el control de identidad, te van a pasar una hojita para que claro, tú evalúes cómo te trataron, cómo fue la relación con el carabinero que te atendió. ¿En serio? No sé, pues eso está diciendo. De 1 a 5. Claro. Claro. Qué chistoso. Bueno, muy bueno, malo, muy malo. Claro. Ayer lo están entrevistando, a propósito de esta entrevista que estábamos comentando, donde él habla de este tema de cómo va a ser, porque la gente dice, oye, pero van a detener arbitrariamente y todo. No, incluso la gente va a poder evaluarlo porque va a haber una especie como de ¿cómo se llama? Consulta al cliente. No es consulta al cliente. Así como esos buzones, una cuestión de cómo es el servicio. Entonces me imaginaba así como haciéndote el control de identidad, te pasan una hoja y un papelito mientras te lo estaban haciendo con un fierro en la cabeza, así. Evalúa aquí. Ah, ¿evaluaste mal, weón? Claro. Ah, parece que está mal los Senco. Vamos a tener que ir a la comisaría a ver los datos. Pero bueno, mientras estaba haciendo eso Antonio Frey en una entrevista, dice lo siguiente. Fíjense, atento, en el lapsus freudiano que tiene Antonio Frey. Varios elementos, varios factores que han hecho que haya habido efectivamente un fracaso en este aspecto. Sí. Mire, yo creo que hay que valorar el liderazgo y el sello que ha dado el ministro del Interior a este tema. Sí, primero porque está siendo del Consejo Nacional de Seguridad, que vamos a hacer uno el viernes, que se hace... ¿Cacharon? ¿Mm? Lapsus. El presi. ¿Cachai lo que dijo? ¿Cachaste, no? Oye, o sea, un poquito de decoro. Ya sabemos que Bachelet no está gobernando, pero por lo menos guarden la apariencia. Sí. ¿Fracaso en este aspecto? Sí. Mire, yo creo que hay que valorar el liderazgo y el sello que ha dado el ministro del Interior a este tema. Primero porque está siendo del Consejo Nacional de Seguridad. Bueno, ya sabemos quién manda, po. Sí, po. El presidente... Casi se mordió la el lengua. El presidente Burgo. ¿Puede hacer un loop? El presidente Burgo. Oye. Estamos claros. Por lo menos un empleado de eso, una espinita ahí. Está pasado por todo. Trabajó con un Peñilillo. Se ha acomodado ahí bien dentro del grupo. Es bastante joven el caso de Antonio Frey. El presidente Burgo. Así tal cual. Y lo llevó a Pachillán. ¿Qué tal? ¿Estamos claros, no? Sí, clarísimo. Y esto fue ayer nomás. Mira, además está fresquito. Mientras estaba explicando todo este tema del control de identidad preventivo. Pasa piola. O sea, si a ese nivel lo están tratando adentro de la moneda, está bien. Con razón Evelyn Matei anda en la Araucanía pensando en la querella en Coyipuy. Andan todos en campaña, po. Sí. Todos en campaña presidencial. Sí. Sí. Sí, y algunos empezaron con su campaña y se desinflaron cuando los llamaron a tribunales, pero ahí están. Como el MEO, por ejemplo. Ahí mandaron una foto. Medio tiritón. La fotografía que ha circulado harto estos días de Peter Griffith, de Padre de Familia, donde salen una especie de policía con una cartola en la cual tiene colores. Y en los colores dice no arrestar en una y arrestar. Sí. Y depende del color de piel que tenga, va a terminar en prisión. Sí. La ventaja de ser blanquito. En un país tan racista como Chile. ¿Qué? Pero eres blanquito y morenito, así que no es lo mismo. ¿Ah? Tendrías que ser blanquito y rubiecito, ojitos claros. Pero sí, soy y rubio. No tenéis ninguna de las anteriores. ¿Qué querés que te diga? Rubio. El tema es que... No se me nota. Se tiñe. No, pero es verdad. Sí. O tú naciste rubio. Sí. Y se te fue de aclarar. Como la mitad de la historia de chileno en este país. Todos nacimos rubios. Sí, yo no la diferencia es que yo tengo fotografías. Y... Creo que hay dos como guarda. Eso se llama acto fallido. Estamos pal... No voy a poner eso, Rosilva. Complete la oración. Sí, no. Nosotros la entendemos, Ro, no te preocupes. Compórtense. Oye, pero yo no sé cuántos países son los que tienen la obligación de... O sea, la población tiene la obligación de andar con el carnet en la calle. Porque eso también es una medida que para nosotros está súper naturalizada. Que está súper naturalizada la idea de andar con el carnet, con una identificación. Pero en eso, en varios otros países, no es obligación. No, para... De hecho, entonces, en la mayoría de los países no es una obligación andar con el carnet. Yo acá, si voy a comprar a la esquina, voy con carnet, ni gil. Me ha pasado. O sea, de hecho, es obligación más para la población andar con carnet de identidad, porque nosotros vamos a la esquina a comprar y no hacen control. ¿Cachai? Pero sí, lo que tú dices, yo no sé cuántos países son los que tienen la obligación de andar con credencial, con alguna identificación, como decía la Alicia. Pero por lo menos aquí en la villa nosotros tenemos la obligación de andar con identificación diariamente. Es heavy, porque uno ve que es como el carnet, la VIP, la llave, y salgo, y la plata. Claro. Pero es como... Pero eso también es una medida súper... O sea, es naturalizada, pues es como claro, que, o sea, es que corporalizada. No hay una ley, no hay una ordenanza en la cual te dice usted tiene que andar con su carnet. No, sino que te lo hacen en la práctica. Tú sales, no anda con carnet, vamos, tenemos... Claro, tenemos que verificar quién es usted. Te obligan a... Pero también puede usarse el carnet de conducir. Eso estaban diciendo. Yo no tengo ahora vehículo. Yo no sé si para todos. No, para todas las cosas. No, porque yo no tengo auto. De hecho, ocurrió con Figueroa en un momento determinado cuando fue a votar en una elección. No, no, no, por supuesto, no. Yo digo para el control de identidad. A eso me refiero. No, si tú vas a votar y no llevas el carnet de identidad, no puedes. Se supone que no puedes votar. Sí. Bueno, él era ministro del Interior en ese momento. Claro. Y votó con el carnet, perdón, con la licencia de conducir. Sí. Ahí delante de todas las cámaras. Ah. Y no le pasó nada. No le salió ni por curado. Uh-huh. Anda a hacer la tupo. Y Rosilva dice, pero anda a pedirle la identificación al carabinero de Chile y te vaya de patá en la R de una. Bueno, dentro de del control de identidad creo que el Paco se tiene que identificar. Por lo menos eso es lo que decía. Ahora no sé cómo, porque a lo más andan con el apellido aquí en la chaqueta nomás. O con el número de la placa. Cuando andan con la placa. Sí, y cuando andan con el apellido, porque a veces se lo sacan. También. La mayoría de las veces se lo sacan. Sí. No sé, yo la verdad que, bueno, yo lo que tengo entendido es que ellos también se tienen que identificar. Y si no es así, tú podís pedir que se identifiquen, po. Ahora, que te respondan es otra cosa, po. Porque te respondan hoy es otra cosa. Hoy día le voy a pedir que se identifique al carabinero que me tome. Claro. No, pero ahora que te respondan es otra cosa. Lo voy a postear en Facebook después. ¿Podría darme su identificación, por favor? Las marchas, generalmente la gente hace eso, po. Ahí en la tercera termina. Sí, po. No. Pero claro, igual que vaya, si te vayas detenido, que te lee todos los derechos. No sé si alguna vez lo habrán hecho. Ni se lo saben. Pero igual estaría buena esa. ¿Me da su Facebook, por favor? Claro. Señor carabinero. ¿Arroba cuánto es usted? Sí. No, pero por ejemplo, no sé, pues yo tengo entendido que debería ser así. Ahora, que lo hagan es otra cosa. Si estamos claros en eso, que ellos hacen lo que quieren. Recordemos que esto es a criterio de ellos. Ay, me da susto a mí esa palabra, te lo juro. Me da sustito. Sobre todo viviendo en una población en la que vivo, uh-huh. Me da mucho susto dejar el criterio de la 58. Mi integridad física me preocupa demasiado. Es terrible. Pero bueno. Es lo que hay. Sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero ahí van las cosas. Ahora, con cuanto a la identificación también. Oye, pero es bueno aclarar ese tema de que, y revisar bien el tema, porque hay una parte donde dice que el carabinero se tiene que identificar. Ya. Y no están acostumbrados a que uno le pida la identificación. Por lo tanto, yo creo que la gente debería acostumbrarse a pedir identificación a los pacos, po. Ya. Yo una vez estuve. ¿Y qué pasa? ¿Y no, qué pasa si no te la da? No, ni. Pucha, no sé, pues hay que hacer. Ya, pues, ¿viste? Pero por eso te digo. Pero una vez estuve, estaba en las dos, estaba más en una donde ellos no te dan identificación. Esa es la más recurrente, ya. La más normal, la más naturalizada. Pero también estuve una sola vez en mi vida, en una oportunidad donde el ciudadano le pide la identificación al Paco. Ya. Se cortó entero, porque no están acostumbrados a que la gente le exija la identificación. Entonces, por eso te digo que sería buenísimo que la gente empezara a pedir eso. Ya, perfecto. Pero ahora, ¿qué va a pasar? No sé, pues, si como él no se quiere identificar, al igual que yo no me quise identificar y él me va a poder retener 8 horas, yo también lo podría retener 8 horas, ¿o no? ¿Y qué hay a hacer con un pato en tu casa? No, pero no en mi casa, pues lo puedo meter al incinerador, ponte tú, y dejarlo ahí al lado del basurero. O ir a tirarlo al hoyo por 8 horas. ¿Al hoyo de allá? ¿5 de abril? O amarrarlo un poste por 8 horas, po. Pero yo también podría retenerlo, po, si él no me quiere dar su identificación. No, es muy tonto lo que estoy diciendo. Yo creo. Hey, no creo. No creo que resulte. Sí. ¿Y tú a ti te han controlado? No, porque ella es rubiecita, de ojitos azules, es blanquita, es alta, usa ropa de marca. No, ¿qué la van a controlar? Exacto. Sí, yo qué afortunada tu vida. Pero puedo contar una anécdota de otro lugar, ¿ya? Donde yo estudio. Allá. Allá, dale. Efectivamente, es un lugar donde no es obligación andar con el ID. No es obligación. No. Supuestamente. Ya. Estábamos hablando de que las libertades civiles, o sea, ciudadanas, dentro de eso, tus derechos, no es obligación andar con un carnet de identidad. Sí, se escucha mal. Allá no obligatorio. Ahí sí. No obligatorio porque te disparan primero, después no, te preguntan. Claro, es que no es obligatorio tener el ID, andar con el ID. Sin embargo, a nosotros nos pasó como un chasco una vez en el metro. Uh-huh. Tuvimos que entrar por la puerta que se sale y abajo estaban esperándonos los señores de la ley. Entonces tuvimos que explicar la situación y por más que explicábamos no pasó nada y era así con el walkie-talkie a un lado, uh-huh, así hablando como, hoy aquí verifica esto, di cuánto sale, di cuánto, ¿cómo se dice? Nos empezaron a preguntar, nos preguntaron la identidad, de dónde son y nos pidieron la identificación igual, pues era como latino. Usted, mm-hmm, venga para acá, sí, al tiro. Y es como, y nosotros, así como, no, después cuando lo conversamos con otras personas, gringas, digamos, blancos gringos, mm, nos decían, pero no es obligación, no tenías por qué haberlo dado. Y eres como, claro, anda a ser latino, claro, y decirle que no, po. Es como, no, nosotros estábamos así como, no, no mi sufi. Así, no mi... No, fue complicado, la vimos así como para pa los antecedentes porque no iban a pasar un parte, pero el tema del parte estando afuera significa problemas para la visa, un montón de cuestiones, y nosotros siendo legales, imagínate lo que implica para las personas que conocemos de varios casos que cuando no lo son. Exacto. Entonces, también por eso es complicado, porque aquí también, o sea, y con todo el tema migratorio, etcétera, que te empiecen a preguntar ese tipo de cosas o que te cuestionen porque sí en la calle, se presta para un montón de situaciones súper complejas. O sea, aquí no sé si lo hemos visto, no es una situación como la de allá, pero allá es paso a la deportación en algunos casos. Entonces, sí. Bueno, acá también está ocurriendo eso con distintas redadas en términos de migrantes, este caso de Santiago Centro, Estación Central, donde se concentran gran cantidad de gente que ha llegado de distintos lados, y se da, empezamos a revisar carnet, no tienen papeles, vamos, los van subiendo, y ahí van, después, ¿qué se hace con ellos? Es un tema... lo que está pasando, uno, con el control de identidad preventivo, que es básicamente restituir un poco, en parte, lo que tiene que ver con la detención por sospecha, que fue derogada en 1998, pero en la práctica sabemos que esto va a ser usado arbitrariamente y que tiene un sesgo, claro, pero hay un sentido de percepción de instalada, cultivada, en la que se generó y ya está instalado la sospecha de todos, bueno, todos los que nos cumplan con ciertos cánones, y esto va a seguir en aumento nomás. Lo llamativo es que el gobierno termina apoyando una iniciativa de la UDI, y lo apoya el Ejecutivo, y presiona a sus parlamentarios para que terminen apoyando esta modificación en el artículo 85. Llama la atención, no llama la atención. La cosa es así, el presidente Burgos lo quiso así, así se hace. Claro. Y nosotros le hacemos el juego a la derecha cuando estamos poniéndonos en contra de aquello. ¿O no? Sí. De hecho, ¿o me equivoco? Aquí hay mucha gente que estaba en contra de la ley Hinspeter y gran parte de la ley Hinspeter está siendo aprobada. Alguna ya fue aprobada. Hoy sí. Sí. Y Hinspeter era ministro del Interior de Piñera. ¿Cómo? Hinspeter era ministro del Interior del gobierno de Piñera, ¿o no? Nah, estoy bromeando. Mentira. Okay. Ah, una primicia. Qué bueno que el Alzheimer no te quitó esa información tan relevante. Está bien, es igual. Hinspeter, el ministro de Piñera. Es como una moda traernos noticias media atrasadas, ¿o no? Son varios. Sí. Entonces, es que a eso íbamos. Que era leyes de él. Entonces, ¿quién le hace el juego a quién? Ahí va el asunto. Que la situación no está complicada, por decirlo menos. El futuro. Entonces, ahí es, pues. ¿Tú no te han hecho control de identidad acá en Chile? No. Nunca. Venga, mi cabo. Ah, bueno, ya. Que lo veníamos preparando ahí con carnet porque viene alguien a ver. No, pero tengo súper internalizada la cosa del carnet. Ya. O sea, como siempre, incluso voy a comprar pan, salgo, puedo salir así como con suerte con las llaves, pero con el carnet en el bolsillo. Siempre con el carnet, porque sí. Siempre allá, por ejemplo, donde tú estabas y donde te decían que te hacían control por ser el hecho de ser latino, ¿cierto? ¿Es siempre o es en ciertos sectores donde tú te vas a meter? Por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, a mí, si voy a lo mejor al Barrio Alto y por mi vivía en Morena, qué sé yo, todo, quizás me van a tomar y me dicen, estoy arriesgándome a eso me refiero. De hecho, ya hacen control aleatorio de las carteras, bolsos, lo que sea, en los metros. Hay un stand con los pacos de allá y empiezan a... Es al azar también. Ah, ya. Al azar. Y donde nosotros vivimos, que es en Bed-Stuy, que también es un barrio como emblemático. De hecho, no sé si... hay una película muy famosa de Spike Lee, que es en ese barrio. Do the Right Thing, se llama la película. Bueno, ahí mismo vivimos nosotros. La película yo creo que se queda corta. Pero porque es como bien jaspia la cosa. Entonces hay judíos ortodoxos, hay africanos musulmanes, hay afroamericanos, hay latinos y también hay harto blanco últimamente por el tema de la gentrificación. Es súper importante en ese barrio. Nosotros estuvimos hablando de la gentrificación acá. Para aprovechar de explicar un poco que ese fenómeno que está ocurriendo hace casi ya una década, por lo menos, fuerte de cómo esto tiene ribetes de carácter cultural, económico, que van tomando barrios pobres, barrios que de una u otra manera no están abandonados, pero como que van empujando a la gente para que se vaya yendo y los van, entre comillas, recuperando. Así todo muy lindo, todo un cuento, pero esa gente va siendo trasladada. Se justificaba generalmente en términos discursivos con todo esto que tiene que ver con espacios culturales, con darle más vida, que venga gente joven, blanca en su preferencia, o profesionales, y se empiezan a generar en estos barrios todo un nuevo habitante, nueva forma, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que vivían ahí? Claro. De hecho, hay un movimiento fuerte contra la gentrificación. O sea, el tema es que aumentan las hipotecas. Esa es la manera de echar a la gente, exacto, de los lugares. Entonces, solo impagables se tienen que ir. Exacto. Claro. Y ahí vienen los nuevos inquilinos colonizando. Es una nueva colonización. Sí. Que incluso tiene un discurso así como súper bonito, así como recuperemos el barrio. Claro, pero menos delincuencia, exacto, etcétera. Hermosiemos y todo eso. ¿Y qué pasa con la gente que vivía ahí? Se tienen que ir a otros lugares, pero esos lugares son como indeterminados. Y, tienen que entrar a buscar, exacto, del resto de la ciudad, dentro de la periferia. Pero el tema es que específicamente nosotros que vivimos ahí, vivimos, o sea, hay, digamos, vivimos en una calle y todas las calles cercanas es afroamericana principalmente. Y tú te das cuenta como ahí tú ves un gran contingente de policías que hacen esta también como identificación, digamos, aleatoria. Pero el aleatorio justo calza con que son más afroamericanos y latinos. Justo. Y en el proyecto que está al lado de nosotros hay una luz toda la noche que da directamente a las casas. Es un foco, sí, súper grande. Y al lado está la comisaría. Entonces... O sea, vigilados a morir. Es claro, es increíble. O sea, la violencia... A nosotros nos pasa, y lo comentamos bastante cuando estamos allá, que es sutilmente violento es porque, claro, toda la gente se siente súper segura ahora, que todos te dicen hace 10 años esto era imposible, pero la violencia constante que uno percibe es súper fuerte. Claro, porque convierte en un verdadero gueto ciertos sectores internos. Sí, uno nota inmediatamente cómo, o sea, cómo te están vigilando, porque además es una ciudad con un montón de cámaras de vigilancia en todas partes. Bueno, es algo, aquí también eso ha aumentado un montón. Muchísimo. Es increíble la cantidad de cámaras que hay hoy por hoy. Lo que pasa en Barrio Yungay, dice Fabián, pasando un poco lo que el símil entre lo que estamos hablando, lo que ocurría... Barrio Italia también. El Barrio Italia, que de hecho tuvo toda una pelea ahí de locatarios. Generalmente ahí habían varios locales donde hacían muebles. Y también, pues venía todo un cuento. Yo recuerdo algunos reportajes que se dieron, uno en particular que se dio en Canal 13. Decía, la recuperación del Barrio Italia. Claro, la recuperación del Barrio Italia implicaba generar nuevas instancias para emprendedores, gente profesional que iba a vivirse al barrio. Un barrio muy lindo por lo demás. Que un poco también lo que está tratando de decir acá Fabián Escalona, lo que pasa en el sector de Barrio Yungay, donde llegaba harto cabro, joven, profesional y todo lo demás. Y se va mezclando y hay cierta gente, por ejemplo, no solamente se queman algunas viviendas con tema inmobiliario, que hay toda una denuncia que viene sistemáticamente hace rato, sino que, claro, pues empieza a subir el arriendo, que es un poco también lo que pasó, ojo, el domingo pasado, ahí cerca del mercado central donde fueron desalojadas cerca de 30 familias peruanas, vivían cerca de 100, pero quedaban alrededor de 30, lo mismo. Ellos pagaban arriendo. Sí. Pero ahí empieza la presión, aparte porque están los locales comerciales que están en la planta baja, algunos más o menos al lado, y lo que se quiere es recuperar. Y ahí entra el principio de gentrificación. Y particularmente esto se empieza a dar en Estados Unidos, en Nueva York. De hecho, aquí lo tuvimos, y aprovecho de saludar al gringo loco, al Casey, conversando sobre el tema de la gentrificación, porque había una nota ahí en un momento terminado que se hizo. Y acá se está ocupando mucho, camufladamente. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque puede sonar bonito, así como la recuperación del barrio, su arquitectura y todo lo demás, pero lo que importa siempre es la gente. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Barrio Yungay, yo lo conozco bien, porque viví un tiempo ahí. Y claro, uno vivía con los CITES, vivía conocida a la gente de los sectores. Y de repente empezó a desaparecer esa gente. Empezaron a generar restauración, empezó a llegar como una oleada de cabros. Aparte, se dio todo un cuento ahí que tiene que ver con el mundo de la bohemia, muchos restaurantes, muchos bares cercanos, universidades, institutos. Entonces se empezó a generar una nueva dinámica por las calles que se mezclaba con esta otra, que era, a menos que viniera de ese tiempo, hasta que en algunos lados donde había una casa donde vivían muchas familias, ahora vivían una pareja de jóvenes artistas. Pasó en su momento también en Bellavista, pero también eso tiene otro fenómeno, que es Bellavista en un lugar más o menos residencial y bonito, y la gente de ahí se empieza a ir mucho, mucho más arriba, y se empieza a llenar de locales, se empieza a llenar de gente. Pero siempre dentro de estos lugares habían lugares con mucho hacinamiento, pasillos largos que eran los CITE, ya no conventillo tanto como antes, aunque han vuelto los conventillos. Básicamente hoy día está asociado el tema de la emigración. Sí. Pero tiene que ver con un tema económico, inmobiliario, tiene que ver con, obviamente, el tema económico, en términos de la vida económica del lugar. Pongamos un restaurante, porque ahora hay gente que tiene poder adquisitivo para ir a un restaurante. Pongamos un Starbucks ahí, que básicamente es una de las empresas que siempre ha sido acusada en casi todos los países de generar este tipo de fenómenos. Así como que tiene una lógica comercial desde ahí. Leo algunas cosas que empiezan a llegar acá. Dice, hay que demostrarle al mercado que merecemos vivir en la ciudad. Y así luchamos a diario para que nos echen de aquí. Y agrega, estoy leyendo los tweets de Sultana, sube el valor del suelo, matando la vida de barrio, y es negocio redondo para la inmobiliaria. Pablo Benavides dice, si no se identifica el procedimiento que invalidó, así de importante es. Es como que te revisen tu domicilio sin una orden. Ah, está, me quedo pegado con lo anterior. En Independencia hay un incendio a la semana. A los dos meses ya están construidos el edificio, farmacia o bomba de benzina, sí, dice Sebastián Landazuri. Los misteriosos incendios. Eso. Sí. La gentrificación es un fenómeno global, agrega Sultana. Están en todas las grandes ciudades. Es un fenómeno espacial que lo produce el mercado. Sí. Claro, es lo que está sucediendo por ser en el sector de entre Alameda y Mata, hacia el sector sur, donde uno ve, pues yo qué sé yo, todas las semanas levantarse estas grúas pluma, una, otra, y levantan edificios, o sea, están... Y cada vez se demoran menos. Todos, claro, y eso eran todos sectores, eran barrios, claro. Barrios donde la gente vivía plácidamente, estaba el negocio de la esquina, estaba esa farmacia pequeña, todo un mundo de años, ¿ah? 40, 50 años o más, y todo eso se va desapareciendo. Las casas las tienen que vender porque, o si no, la casa, el problema que hay al levantar estos tremendos edificios de 20, 25 pisos, si alguna casa queda encerrada entre medio, le llaman casa cenicero. Ay, qué horrible, pero es así. Sí. ¿Por qué? Porque la gente sale a los balcones a fumar y tira las colillas al patio de la casa que quedó allí. Entonces, te va haciendo toda una vida... que al final lo único que puede hacer de partida es... le quitáis luz inmediatamente a luz, esa casa. Claro. De partida, ni pensar en ir a buscar al patio en pelota alguna cosa. Porque todos te están mirando. Obvio. Y además, la bulla de cada vez que hay alguna fiesta en algún departamento, abajo llega el ruido. Entonces, todo eso, lo único que te hace es abandonar la casa. ¿Y a quién se la va a vender? ¿Qué va a hacer con esa casa? Me tinca que a la inmobiliaria me la va a querer comprar. Tampoco. ¿Por qué? Porque a veces quedó encerrada entre dos o tres torres. Yo conozco, hay un fenómeno así que se da tal cual. En el sector de San Miguel, Gran Avenida hacia el sur. Sí. De hecho, estábamos la otra vez con un amigo en su edificio y había una casa un poco más allá. Y o sea, ¿qué pasó? No quiso vender. Y son barrios generalmente muy lindos, eso, en general de buena construcción, casas grandes, qué sé yo. Y no quiso. Y quedó encerrado por todos los edificios. Claro. Entonces, mientras estábamos jugando en el balcón y tirando la ceniza a la casa, conversábamos ese tema. ¿Y tirar la ceniza para la casa cenicero? Claro. Como dijo el Alfonso. Pero es que me dijeron que es una casa cenicero. El sueño de todo fumador. Que hay una casa para eso. No fue tan así, pero se da. Esas familias que sacaron de los edificios llegaron a arrendar las casas por 500 lucas. Claro que viven 4 o 6 familias ahí, dice Sebastián Landazuri. Fabián Escalón dice, fuera de broma, la llegada de los artistas y diseñadores a los barrios suele subir los precios. Ahí, ella sube los precios. Esa situación que tú cuentas, Toño, con respecto a lo que pasaba allá en San Miguel, también pasa acá, por ejemplo, en Santiago Centro. Ahí en Santo Domingo, si no me equivoco, bien cerca del barrio Brasil, también están trataron de expropiar toda una cuadra para construir edificios. Y hay uno de los residentes no quiso, yo trabajaba por allá, así que por eso conozco la historia, no quiso vender y quedó encerrado en medio de dos edificios. ¿Y qué parece la casita así con la estructura antigua de los años, no sé, pues 60, ¿cachai? La construcción esa típica cuadrada con los adornitos en las orillas y todo eso, y dos tremendas torres en los costados. Es increíble. Y ahí está, perdió toda privacidad, claro. ¿Cierto? Perdió esa cuestión de barrio, del vecino, del... ¿Cachai? Sí, pues ahora tiene como 2.000 vecinos acá al lado. El silencio, porque por lo general los edificios generan bastante bulla. Entonces ya... Finalmente que yo creo que, no sé, ya hace muchos años que no los veo, pero yo me imagino que tiene que haber terminado por vender, por ceder. ¿Y a quién? Pucha, ¿sabéis qué? Las empresas de los espacios reducidos construyen, no sé, por cualquier tontera, se queda lo mismo eso. Si la cuestión para ellos es ganar lucas, Bueno, pueden poner un restaurante, pueden poner... Le importa nada lo que pueda pasar con la gente, pues, con la población. Bueno, y ahí queda la pregunta para los planos reguladores de las comunas. Es como todo ese tema. Presionado que... siempre por el mercado. Exactamente. También. Exactamente. Como en el caso de Ñuñoa, donde eso se vio súper fuerte. En el caso de, bueno, Santiago Centro también. Que en un principio estaba todo el incentivo con la renovación urbana para... Con Rabinet. Claro. Me acuerdo eso. Sí. Como la, para la construcción y todo el tema. Y ahora es Santa Isabel, por ejemplo. Parece una mini metrópole, así llena de edificios residenciales, increíble. Y es bien extraño porque generalmente estas zonas tienen, van generando una nueva vida con los nuevos habitantes, con las nuevas cosas, que pusimos un gimnasio pacífico a este lado y un mini marco que ya a este otro y todo el cuento, y en la noche cambia completamente. Hay como una ciudad perdida o escondida detrás de todo esto. Es un tema lo de la gentrificación, y se da, y de ahí tiene toda la razón Sultana, se da particularmente en las capitales. Esto generalmente no lo tiende a ver en, no sé, en el caso de China, en regiones o en otros lados. En general son capitales, porque están asociados a este fenómeno también del mercado y en términos comercial, de subir el valor a esto y darle una cierta... tranquilidad a los habitantes buenos y buenos que van llegando a estos nuevos sitios y se van apropiando también de estos sitios. Y el resto va siendo empujado a otro lado nomás. Sí. Va acomodándose un huequito ahí. Tirarlo para el fondo, para el final. Un caso un tanto... No, yo creo que todavía no es... O sea, no sé. No sé si llamarlo dramático desde ya o no. El caso de Antofagasta, que ahora las construcciones son... O sea, yo fui hace 2 años y ahora volví a ir y la cantidad de edificios nuevos es impresionante, es realmente impresionante. Y todas esas, bueno, me imagino que hay un desplazamiento de esa población a otros lugares, pero al mismo tiempo el incremento de campamentos que hay también es importante. Hay todo un tema con el tema de la inmigración, pero además con el tema de la planificación de la ciudad y... Es un tema urbano súper inquietante, digamos, porque están todos los departamentos suben mucho. O sea, es carísimo comprar cualquier cosa en Antofagasta. Y actualmente, por ejemplo, hay gente que tiene su subsidio habitacional aprobado, listo. Y no tiene dónde. Y no tiene dónde comprar. Porque no hay ninguna vivienda de... Entonces... Lo que lo obliga a salir de ahí, ¿cachai? Y o irse un poquito más lejos, hacia el rincón de la... ¿cachai? Una Exacto. Cosa así. Y salir de la ciudad, o sea, de la parte principal de donde están acostumbrados a vivir. Entonces ahí, o sea, yo creo que vamos a seguir escuchando un montón de noticias acerca de Antofagasta en los próximos años. Porque el incremento, o sea, yo creo de campamento fue así, no tengo las cifras, pero hay gente que las tiene, digamos, que no sé, es más de 5 veces la cantidad de campamentos que había. Pero es lo que ha venido sucediendo hace años en Valparaíso y en Viña. Y acá mismo. Donde se empezaron a levantar todos los edificios en la parte costera y la gente tuvo... fue corrida hacia arriba de los cerros. Hacia los cerros. Y sucede que muchos de esos departamentos los vendían, no se preocupe, va a tener vista al mar aquí allá, y después le ponían un edificio adelante y se te acabó la vista al mar y te quedaste con el departamento, o sea, ya lo compraste. Y eso fue sucediendo continuamente en Viña y también en parte de Valparaíso. Entonces, esta cuestión de levantar edificio y más edificio, está como generándose en algunas provincias grandes, algunas capitales de provincias grandes. Pero en general todavía, por lo menos, al parecer, hay sectores, hay ciudades donde todavía se vive ese mundo así más de barrio. Con eso de que tú llegas y a las 2 de la tarde cerraron todos los negocios y abren a las 5 y una serie de que todavía venden el cuarto de azúcar. Qué maravilloso volver, claro, a esa época. Agrego lo que dice Sultana y Rosilva, que coinciden en algo, que dice que tras el terremoto en las regiones también empezó a ocurrir un fenómeno similar. Generalmente las nuevas construcciones fueron haciéndose afuera de la ciudad. En lo que plantea Sultana ahí, Rosilva dice, Conce después del terremoto ha sido carne de especulaciones, carísimo el centro y casi no queda gente, solo que sea en edificio. Y agrega Emilio, por cierto, la urbanización, me llama la atención lo que pasó en Las Rejas, pasado de Ecuador al norte con tremendo edificio. Efectivamente, se ha construido. Eso tiene que ver por la cercanía al metro, hay un supermercado más o menos grande y es la entrada al centro de Santiago, ya casi directamente al sector comercial. Sí. Da para largo el tema de la gentrificación. Queda tema ahí para tocarlo más en profundidad en otra ocasión. Le agrego de que durante esta mañana y en algunos locales, porque eran tres regiones, fueron tomados los bancos Santander, particularmente por la gente de Andachile. Se tomaron los bancos. Ya habían desalojado el banco, me parece que acá el de la región metropolitana, porque había en Coquimbo, en el sector de Concepción, me parece también, y en la región metropolitana. Así que ahí atento con eso, porque hubo un desalojo ya en el Banco Santander, acá en Santiago. Nos vamos yendo en esta jornada de día viernes. Recuerda que este programa se va a escuchar en la retransmisión, no a las 7 de la tarde como habitualmente ocurre en la semana, sino que los días viernes va a la madrugada, 2 de la mañana, que es el horario que se mantiene. Pero este programa, y aprovechamos de saludar a la gente que está a esta hora escuchándolo, el día sábado en la mañana. Esto porque en la tarde, de viernes, a las 5 tenemos a Cerro de la Izquierda. Sí. Y después de Cerro de la Izquierda, que empieza a las 5 de la tarde, vienen a las 7 y media Frecuencia Abortista. Así que buenos programas. Sí. Sí. No, porque si decimos que no, van a decir no, porque... No, si los más malos son los cangrejos. Pero los demás son buenos programas, sobre todo los Frecuencia Abortista, muy buena. Está bien. Será, sí. Sí, mandamos un saludo también a Concepción, recuerden, de Concepción para el mundo, desde el Cerro La Pólvora, empieza Cerro La Izquierda a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, perdón, 7 y media de la tarde, Frecuencia Abortista. Así que vamos a estar ahí revisando en qué va el tema legislativo, en qué va, porque recordemos que varias indicaciones de la democracia cristiana se están siendo tomadas y acogidas por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto también? Que lo que está presionando en estos momentos determinado la democracia cristiana y particularmente la gente encabezada por Matías Walker, que lo que están planteando es que siga siendo penalizada independientemente haya violación, no se permita... ¿cómo se llama? El aborto, en esa causal. Mm. Sino que solamente en términos de inviabilidad del feto, bajo ciertos parámetros y ciertas cosas. Pero en caso de que una persona sea abusada, violada, quede embarazada y quiera hacerse un aborto, no sea permitido. Eso es lo que está planteando un sector importante hoy día de la democracia cristiana, a la cual ha sucumbido casi completamente el Ejecutivo. Así que está bien complicado de cómo va a terminar ese proyecto de ley. Y hoy día lo vamos a estar también conversando, particularmente con Lisette, que hace el pase legislativo de ese bloque, con la música de la Diana, con la agenda cultural y organizativa también de La Maca y la crónica de siempre de Verónica Torres. Sí. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, por mi parte me despido. Que tengan todos un resto de tarde maravillosa. Gracias por informarse. Recuerden que mañana se repite este capítulo del matinal, así que los dejamos con el resto de la programación y que tengan un buen fin de semana a todos. Se les quiere. Yo agradezco la invitación espontánea a participar en la radio. Nadie te obligó, ¿cierto? De hecho, no. Yo estaba llamando a Carabineros, dije, no, para venir no van a hacer control de todo porque no, mejor que no. ¿Qué pasa acá? No, avisaron. Así que eso, muchas gracias, chiquillos. Un gusto. Yo por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 para Estación Central y por las redes sociales. Un abrazo para todos, un placer estar con ustedes. ¿El lunes viene entonces? Sí, el lunes viene. Excelente. Vengo. Oye, qué buena foto. Aprovecho de saludar a Paulo de Araucanía Viva, que nos muestra, antes de irme, tengo que gustarla, que nos envía la fotografía, que él es reportero de allá de la zona de Araucanía, y nos envía la fotografía de, fue funada Evelyn Matei, que andaba en Coyipuy presentando una querella por el tema de la camión y lo que está ocurriendo allá. Y uno de los comuneros le tiró bebida al rostro y así quedó Evelyn Matei. La imagen es muy, muy re graciosa. Es muy, muy, muy graciosa. La vamos a ir a ver. Así que, y le mandamos saludos al, al Paulo allá que está también reporteando. Eso, atento con las redes, atento con lo que pasa, está el tema de los edificios de Anda Chile, y nada, po, siempre, siempre atento a todo. Hoy día nos estuvimos muy rápido, yo me dormí buena parte del programa, le agradezco a los chicos. Alfonso Bostece y Bosteza. Sí, no, pero bostece bueno, una vez. Dice, no, y tiene ojo rojo llenando. No, sí, no. Estoy bostezando. Los bienes son pesados porque viene, viene toda la carga. Pero recuerda que también este sábado, para los que están escuchando, está Bacunturi, que lograron hacer lo posible. Andan a la cresta para arriba, así en putre. Ah, los chicos estaban mandando allá saludos y cosas de ese lado. Así que les mandamos un cariñoso abrazo ahí a la Pancha, al Eduardo y al Macari, que andan allá en putre. Pero el programa lo dejaron, lo lograron grabar desde allá, porque antes de irse lo habían grabado el otro acá. Mira, y qué buenísimo. La próxima semana ya vuelven para acá de, a hacer el programa, pero va a las 4:30 de la tarde, sí, contra Babilón y todo lo demás, la parrilla. Buitre en la ciudad a las 2:00 de la tarde el sábado. Así que ahí, parrilla completa en la radio y nosotros nos vamos despidiendo. Le damos un abrazo a todos y ojo con el, con la, el texto de Gerardo Benavides, está muy bueno, ¿no? Sí. El tema de la puerta giratoria, el mito. Acá en Chile con datos duros y después discutimos. Nos vemos. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir. Aquí finaliza El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.